radiogoga.com. MC Jorge, el cabro, la casa. Sí, no sé si hicieron tantos cambios de jugadores que ahora ya no sé quiénes están, pero... Dos tiros al arco, Higuaín... Flojo, mantequita. ¿Qué estamos escuchando, Ruchowski? Bueno, estamos escuchando una compilación de Songwen Records. No voy a hablar mucho de los artistas, pero hay de todo un poco. Hay muchas cosas que ya tengo en otro formato mejor, de vinilo, pero no andamos con púa todavía. Hace rato que no te pasás un vinilo. Hace rato que no me paso porque no tengo la púa. Y esta es una compilación de lo que yo ya tengo en púas, en vinilos, que ya los deleitaré. Es una compilación de otra disquería, en verdad, de Disco Fuentes, que es la compañía más, fue la compañía más importante desde principios de 1900, mediados, entrados hasta los 70 y pico, de música colombiana. Ha sacado lo mejor de Cali, lo mejor de Medellín, lo mejor de Bogotá, lo mejor de Cartagena. Y me gustaría colgar un video, voy a ver si después lo, el otro día lo vi mientras buscaba y trataba de arreglar estos temas. Son temas que están cortados en WAV. Fueron ripiados de un vinilo, ese vinilo no se consigue acá. La compañía, si lo quieren buscar en internet, se llama Songway Records. ¿Te cuento de qué año el video? Esto de los 70, un poco anterior. ¿Pero el video es posta, es real? ¿Es de esa época? Video, hay un video, no, hay un video de Songway Records que entrevista a un... si no me equivoco, porque hay mucha gaita en esta cumbia, después se van a dar cuenta. Pero entrevistan, y yo les había dicho que el clarinete es un instrumento muy importante en la cumbia como en el jazz. Y entrevistan a un clarinetista viejo, muy bueno, que es una bomba, que en algún momento vamos a escuchar alguna cosa por acá. No me pidan nombre, después voy a chequear un poco que el tracklist para ir contándoles. Están los majaderos, hay una junta de artistas, ahora no recuerdo todos. Pero no está Calixto Ochoa, que el otro día lo escuchamos un poquito. Que estuvo bueno. Estuvo bueno, no está eso porque es una cumbia todavía más vieja. Esto es como tiene una va a tener una energía distinta. Vamos a pasar casi todo cumbia y un par de temitas de salsa sobre el final. Igual tenemos un ¿Qué tenemos? Semana. Venimos saludamos de la semana. Primero. Saludos. Buenas noches. Estamos mal. Buenas noches, Leo, desde los controles. Buenas noches, Sofi, que no sé qué está escribiendo. Buenas noches a nuestra casa matriz en el Bolsón, FM Radio Goga 103.5. Saludos a la gente de FM Natura, que está transmitiendo en Salta en vivo en este momento. A la gente de FM Curvas en Sal Si Puedes, que está transmitiendo los jueves. Es decir, el programa sale pasado de pasado de pasado mañana. Buenas noches, gente de FM La Azotea en Mar del Plata. Y bueno, buenas noches, queridos brocoleros que están escuchando. Vaya uno a saber dónde, de internet, en www.radiogoga.com. Tenemos una cosita para decirles a aquellos oyentes que lo escuchan en diferido, que nunca lo decimos, que al 52540505. Para, vamos a tirar los números de sorpresa. No, no, ¿lo tengo, que anotar? Anótalo, a ver. Dale, para. Tenés ahí. Agarramos los papelitos. Acá está. 011-5254-0505. Durante, que figuran en Facebook, obviamente. Durante la semana pueden dejar algún mensajito. Además de. Por supuesto. Un abrazo, una puteadita, lo que quieran. Una apreciación. Sí, exactamente. Alguna postilla. No, creo que hay contestador automático. Hay un contestador automático. Bien. Pueden dejar ahí algún mensaje, porque a veces a la gente no le gusta. A mí, yo, por ejemplo, a mí no me gusta hablar por teléfono. Bueno, si yo disfruto de un programa, ¿por qué lo voy a interrumpir? Digo, si estoy escuchando. Tal cual, porque lo, además. Salvo que esté indignadísimo o que tenga algo para decir que cambie de historia, ¿no? Pero igual saben, no se achiquen acá. Pero por eso te ocurre en la semana, ¿viste? A mí me pasa que cuando me voy a dormir, en el momento en el que me voy a dormir, que me tiro. Por lo general se me ocurren una o dos ideas que a mi criterio en ese momento me parecen muy buenas. Y estuve pensando la idea, me parece que bordea la neurosis, tendría que consultarlo en internet en algún lugar, de dejarme un bloc, ¿viste? Con un anotador, con una lapicera en la mesa de luz, cosa de empezar a tirarlas, porque después me las olvido. Pero posta que en el momento siento que son grandes ideas, ¿viste? Cuando estás boca arriba, en el momento que apagás la luz, decís, bueno, me voy a dormir. Es un momento de reflexión muy flashero. Mi viejo hace eso. Históricamente, mi padre, que tiene unos 60 y pico de años, tiene al lado de la cama, tiene un anotador. Sí. Y se levanta y anota cosas. Tengo una amiga que lo que hace es se levanta, se despierta en la mañana y anota los sueños. Escribe todos los sueños que tuvo. No, bueno, evidentemente hay algo ahí. ¿Sí? Bien, tenemos, además de todos los temas que tenemos, además del partido que estamos viendo recién, Argentina. Está atacando Argentina, se está poniendo la pena. Pero muchachos, no hay otra. Bueno, vino el mail, el brócoli radio. El brócoliradio@gmail.com. Manden mails los que no tengan Facebook y quieren comunicarse. Los que tienen Facebook, que ya conocemos a bastante de nuestros queridos oyentes. Mándenos un mail si quieren. También lo leemos. Tenemos algunos mails para leer hoy. Vamos a hablar de fútbol, además, con alguien con quien también vamos a hablar de otras cosas, que es la diputada Victoria Donda. Fútbol y política, ¿no? Fútbol y política, en dos pasiones. ¿Cuándo tocará el timbre? En cualquier momento suena el timbre, está viniendo para acá, estaba creo que cenando por acá cerquita, por el centro de la capital, así que va a venir Victoria Donda, que es la diputada. Perdón, que presentó el proyecto. Me dijo, tengo muchas cosas que decir de Tevez y... Y perdón, vamos a dedicarle algún minutito a la elección de Macri. Probablemente en el próximo bloque tenemos un poquito de música todavía. Sí, pero... Vamos a dedicarle un poquito a lo que pasó, muchachos. Sí, 47% que acaba de arrasar. No sé si sabe todo el país. En la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, casi el 50% casi se lleva en primera vuelta la elección. Increíble, ¿no? Un peligro. Algo que nadie... Sí. Un peligro. Qué sé yo, hay muchas lecturas. Buenos Aires, que había ganado el concurso que armó la revista Barcelona, la ciudad más facha del país. Y bueno, evidentemente lo somos. Hay ciudades fachas en Argentina. Exacto. Tucumán, una ciudad bastante fascista. Claro, pero fíjate lo loco, nosotros nos preciamos de ser una ciudad progresista y tenemos un gobierno muy a la derecha, digo. Me parece, como para reflexionar, digo, del progresismo porteño. Ahí está. Muy bien, llega ya justo para allá. La vamos a recibir. Yo sé que le gusta a Victoria Donda la cumbia y la salsa, así que la vamos a recibir con cumbia y salsa como se merece. Ya vamos. Que gocemos, mijo. We'll be right back. brócoli. Bueno, mal, sigue mal el partido. Vive, y, vive y vacila, dice la letra de esta canción. Así está la selección argentina. No sabemos si vacila o vive. Ahí como... Vicky, ¿qué opinas de esto? Vacila. Vacila. Vacila. Sin lugar a dudas. Buenas noches, Victoria Donna está con nosotros. ¿Cómo te va, Vicky? Muy bien. ¿Todo bien? Sí. Nos dijiste que tenías mucho para decir de la selección, o al menos un par de observaciones ahí. Bueno, todo eso lo dijo Sebastián, ¿no? Yo no dije nada. Yo dije... Vos me dijiste, mirá, yo quiero hablar de Messi, quiero hablar de Tevez. Y yo la verdad es que creo que basta de criticar al pobre Messi, de ponerlo en un lugar donde no puede jugar, pobre pibe. O sea, póngalo donde juega bien y ya. Se lo juzga como si fuera un antipatriota, ¿viste? Como para Barcelona jugás increíble y acá no haces una poronga. Claro, están medio matando por ese lado. No da. O sea, la verdad que ya me da pena. Pero vos, para vos el problema de Messi es un problema posicional, táctico, donde están ubicados. Para mí es un problema posicional, no es el mismo fútbol que el fútbol europeo, dice una amiga mía, Valeria, que sabe mucho de fútbol. ¿En qué lo sostiene eso tu amiga Valeria? ¿Por qué dice que es diferente? Porque dice que en el fútbol europeo los jugadores tienen más espacio, que acá los marcan muy de cerca, entonces no se puede mover el pobre pibe. Sí, yo exactamente, ¿no? Lo noto como, no sé qué les parece a ustedes, pero a mí me da la sensación, viste, como si hubieran largado un conejito en una selva, como que el pibe está así, como que no entiende lo que es lo que está pasando, en serio. No entiende el juego, no sabe dónde están los compañeros. Definitivamente, noto que me impresiona esto, y además me parece que Messi es un, no sé qué opinan ustedes, pero les pregunto, es como un producto medio extraño del fútbol, viste que es un flaco que él tuvo todo un tratamiento para superar sus problemas de crecimiento y demás. Y se lo llevaron de chico. Y jugó siempre en el mismo esquema de juego y ahora está acá, imagínate, rodeado de todo, la gente lo putea, no puede entender. Súper exigido, no, pobre, la verdad es que me da pena, igual es un toque pecho frío, pero bueno, para mí es totalmente pecho frío. Jugó en Europa, o sea... Es otra cultura. Pero yo creo que uno puede ser el mejor jugador del mundo y ser un pecho frío. ¿Qué tenés para decir de Carlos Tevez? Tevez me encanta. Me encanta. ¿Pero la personalidad de Tevez o juego? Me encanta. No me importa si juega bien, si juega mal, si gana mucha plata, si no, me encanta. Es fuerte apache, se la banca. Por ahí le erra un poquito la pelota, pero no importa. Medio desordenado jugando. Sí, mucho. Claro, pone, no tiene, le falta método, pero bueno, no importa, a mí me gusta. O sea, que acompañás esta teoría de que es el jugador del pueblo. Mirá. Sí, totalmente. Me cae radiante. Es un gran. Mirá que gol. Mi abuelo, ese que pateó recién, que se la comió, ¿no? Mi abuelo, la versión cumbia cheta sería. Es la pareja de una sí, de las hijas de Diego. No, abuelo, no sé. La verdad es que aparte no me parece lindo, así que nunca le presté mucha atención a cómo juego. Pero vos sabés que yo conozco una escritora, Sonia Budazzi, una escritora bastante de piola, de prosa, que está totalmente enamorada de Tevez. Lo siguió, ella hizo un libro siguiendo a Tevez. Exactamente, un libro sobre Tevez. Ah, ya me cambiaste, abuelo es a Tevez. No, sí, a mí me recabe. Pero, ¿cuál es el atractivo de...? Y es de fuerte pache, se la banca. Pero físicamente te gusta, es un chavo que decís, bueno... Y qué sé yo, si lo veo vendiendo pancho en la esquina, no sé, pero lo ves ahí con la camisa. Bueno, pero a ver, el pibe de Boca, Beatriz también, viene de Barrios Bajos, es un pibe que incluso tuvo una causa por robo ahora estando en Boca, y ese es malo, ¿no? Es que eso no te garantiza que venga de Barrios Bajos que el pibe juegue. No, bueno, sí te ves, me gusta, sí, no, bueno, vos sabés que le critican, bueno, precisamente esa falta de método. No, eso vos decís, bueno, pero ese es un gran problema, como que lo estigmatiza la falta de método. Ese muchacho no tiene método, no tiene disciplina. Bueno, loco juega en Inglaterra y la rompe en Inglaterra, o sea, no. Sí, yo creo que el problema es que Batista no puede hacer jugar a nadie, me da esa sensación, ¿no? Sí, ponerle que no pusieron como un técnico muy... ¿Vos lo tenés a Batista más o menos? Así como más o menos... Lo tengo, presente. Tengo que no hizo nada. ¿Con qué político lo compararías a Batista? ¿Con qué político lo compararía con...? Siempre lo acusaron de lento. Por ejemplo, los relatores estaban como Maradona, le agarró el Checho, y dio vuelta al Checho. Mira a los compañeros, mira la tribuna. Con De La Rúa. Podría ser eso. Pero que De La Rúa hizo un montón de cagadas. Este ni siquiera, este no hizo nada. Todavía no le dimos la oportunidad para que haga muchas cagadas. Mira, es cierto, es cierto. Mira la cagada que está haciendo ahora. Hoy puede hacer una flor de cagada. Está haciendo varias. 35 minutos. Podría ser una onda De La Rúa, ponele. Así por lo lento. ¿Vos sos de las que prefieres a Diego en la selección? ¿Sos una dieguista? Yo a Diego lo prefiero, sí, en cualquier lado. No sé si es un buen técnico, pero lo banco al Diego igual. ¿Y cómo es el tema? ¿Vos crees que en los últimos años se abrió un poco el tema de, bueno, hablemos de fútbol entre hombres y mujeres, o sigue siendo... No, sigue siendo de hombres. Ustedes me tienen a mí acá hablando, pero en realidad en el fondo están pensando que haces también hablando de fútbol con nosotros. No, nosotros terminamos mucho la pantalla, terminamos la odio y la pantalla. Exactamente, no. Estamos siguiendo tu análisis. No, mentira. Igual podemos saltar. Aparte, les indigna cuando se hacen comentarios como... No me importa cómo ataja Romero, pero qué bueno que está. O sea, les indigna. ¿Vos hacés ese tipo de comentarios? Y si lo ve Romero tajando, no me importa cómo ataja, está bueno. Sí, claro. Bien. Sí, Romero está con una vez. Sí, tenía, bueno, esa es otra historia, con los jugadores que tienen ese problema con las chicas, ¿no? Como que están las chicas ahí. El problema es que justamente no tienen, o sea, lo que tienen. Y los, yo no sé si no es un problema. me imagino, hoy veníamos en el auto hablando de Messi, y yo me imagino a la familia de Messi desesperada. Las imágenes del padre, agarrándose la cabeza. No, pero además el padre diciendo, por favor, que al pibe... deben tener una cuestión con el dinero bastante tremenda, ¿no? Sobre todo con las cuestiones de las chicas y demás, debe ser... Che, Vicky, ¿el fútbol para todos vos lo bancaste en su momento? Fútbol para todos lo banqué, lo que no me parece como está bueno es cómo se financia. Bien. ¿Cómo se financia? Con la plata de la ley de bosques. Ah, ¿cómo es esa movida? ¿Nos puedes explicar? Porque yo el, el presupuesto que debería ir para la ley de bosques va a la propaganda, a la murguita. Nunca más, nunca menos. Ah, pero linda esa canción, pero eso... Es reconservadora. Sí, vos porque sos un toque conserva. No. Vicky, nos va a correr a todos hoy por izquierda. Agárrense. Hay muchas cosas que puedes criticar, pero de eso. Trataría, la verdad que me gustaría hacer cosas. Yo te voy a decir una cosa. Yo bailé salsa con vos y uno puede identificar la personalidad de la gente bailando. Sos un poquito conservador. Uy, en la salsa puede ser. Si soy medio. No paso salsa nueva, por ejemplo. No me gusta salsa nueva. Sos un poquito conservador. Muchachos, no bailen con Donda, que. Es verdad que en el baile sale todo, en el baile es como está. ¿Viste? Todo. Es así. Es como jugar al fútbol. Exactamente. En el fútbol también sale la personalidad de la gente. Absolutamente. Yo me he hecho grandes amigos jugando al fútbol, por ejemplo. Los mejores amigos que tengo me los hice jugando al fútbol. Te habrás quedado trompada jugando al fútbol. Obviamente, no. Toda la vida me agarré trompada jugando al fútbol. Bueno, también es un poco injusto. Vos sos una experta bailarina de salsa, ¿no? No, no, ¿cuántas clases? Clases? No, tomé algunas que otras clases. ¿Cuántas? ¿Cuántos años? Un par de años. Ah, un par de años es alguna que otra clase ahora. Después, bueno. Después pobre Ruchansky. No, después yo lo vi moverse Ruchansky, baila. Sí, pero es conservador, o sea, baila clásico. Sí. ¿Qué te pasa también? Ponele que no improvisás. No, improvisás. Te cuesta cuando hay que improvisar. Y ahora, pues cuando estoy solo, sí. Yo solo bailo mucho. Estoy solo en esta casa que hay unos parlantes tremendos y los vecinos han sido totalmente comprados. Ya saben con qué, se imaginarán. Acá se puede escuchar música a todo volumen. Sí. Ahora, sacándote el peso de conservador, hablando de conservadurismo, yo quiero volver un toque a lo de la ley esta del fútbol para todos. ¿Por qué terminó ahí la plata Araujo? De la ley de Araujo? ¿Por cuál es la onda esa? Posta, que a mí me sorprendió mucho. ¿Se habrá vuelto una Campop? No sé. Son esas cosas maravillosas que solo puede hacer el tiempo, digo, porque sí. La verdad que... O sea, no pero... sé, el tiempo, el proceso, porque no viste que está bueno, qué sé yo, ahora está como de moda, Menem, no sé, hay un montón de tipos que son... ¿Cómo Menem? Digamos que estaba bastante solo, Araujo, estaba empezando a tener un quilombo legal por haber internado, creo, a la mujer, a la fuerza. Sí, digamos que sí, no venía sí. Bastante limpio. Eso no lo tenía. Ese video, creo que se había ido, de hecho, con un juicio con torneos y competencias, había tenido una rosca así medio... Ah, no se iba tan de cerca la cara. Yo lo sigo Araujo. Sí, hablando, perdón, de fútbol, ¿vas a dar alguna opinión sobre la apabullante victoria de Macri en la capital federal, del presidente de Boca, ex presidente de Boca? Ah, sí, que apabullante. Apabullante, ¿no? Sí, no. Hoy tenía la tapa del diario Democracia, que es un diario que sacó Crónica, no es un diario, o sea, los fines de semana, que tenía la última cifra, era 39 Macri, 32 Filmu, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo le podés pifiar 8 puntos? ¿Será todo mentira? ¿Las encuestas serán todas una truchada? La que no, Poliarquía le pegó bastante. Poliarquía en general le pega. En el 2009 también le pegó. Igual Pino sacó 3 puntos más de lo que todos le daban. Sí. Un legislador más, 4 legisladores. 3 puntos más de lo que todos le daban. ¿Pero Poliarquía es independiente? No, ninguna es independiente. Algunas son... algunas le pegan porque le pegan, pero vos sabés que lo primero que me acordé cuando vi el resultado, encendí la tele, no la quería ver, ya venía mal, 9:30, 10 de la noche. No, sí, la primera instancia fue bueno. Y vos decías, y yo que pensé que lo único bueno que había hecho era la bicicleta. Yo pensaba en el vagón del subte y decir la mitad es de Macri. O sea, entonces el subte decís la mitad es de Macri. Yo estoy cerca de Juan B. Justo, es muy cool la situación del Metrobús. Pará, ¿qué pensaste? Pensé en la cena del viernes del cierre de campaña de Mauricio en la ¿viste casa que de yo te dije que estaba bárbara? ¿En la casa increíble, de fue regrosa. ¿Qué pasó? El cierre de campaña ¿cómo fue regreso. Y ponele, era el cierre de campaña del Pino en el obelisco llenos de banderas rojas. Algo súper convocante para todos los porteños y porteñas que viste. El Partido Comunista Revolucionario los atrae muchísimo. Después, el acto de Filmus, bombo, marcha peronista, esa mística kirchnerista que también le ha ido muy bien en la ciudad. Y después el cierre de Macri en una casa de Caballito, clase media baja, con la vecina, la señora, doña Rosa. Durán es un artista, Durán no, realmente es un artista. Me estás jodiendo, Durán no es lo vi eso, ¿cómo me perdí eso? Yo soy un gil. ¿Qué estaba comiendo en una casa y lo filmaban? Porque no sé, estabas haciendo otra cosa y no mirando la tele, estaban todos los canales de televisión. Que iban estamos por debatir con Vicky contra el gordo Kalina y... Claro, yo eso lo vi, después vamos a hablar del tema, que me encantó lo que hicieron. Nunca vi darle a unos panelistas tanto sopapo como le dieron ustedes. Los felicito... Vicky, Seba, la verdad que después vamos a hablar de eso bueno, en detalle. Pero bueno, tenemos mensajes, ¿no? Tenemos alguno, dice, buenas noches Victoria, ¿para cuándo una visita por Catamarca? A veces la esperamos con unos brócolis y banana con dulce de leche, porque sé que le gustan. ¿Te gusta la banana con dulce de leche? No, lo que me gustaba cuando era chiquita con dulce de leche era el sándwich de salame con dulce de leche. ¿En serio? No. Bueno, sobre gustos, chicos. ¿Y le untabas el me encanta, dulce de leche? Me encanta, sí. Bueno. Y los chisitos con leche chocolatada. El dulce de leche con Roquefort, porque he escuchado eso. Eso solo es posible en una situación de bajón extremo. No, pero en otra situación. Yo llegaba al colegio y era la Sindor con chisitos. ¿Y mojabas los chisitos en la Sindor? Sí. Soy una chica original. ¿Y volviste a hacerlo de adulta, grande, digamos? ¿Te animaste a decir, a ver cómo es esto? Mueve los labios y no habla. En alguna situación donde me daba mucha hambre, por ahí sí. Bien. Una necesidad de urgencia, digamos. Claro. Se decreta por necesidad de urgencia. Cristian Romero te dice: te queremos, Victoria. Yo te hago chipá, le contesta a la que te dijo lo de la banana con dulce de leche. Un placer escucharte. Gracias el chipá por rico. Tu trabajo. ¿Por qué todo el mundo le ofrece comida? No sé, me den flaca. Pero bueno, hay mucha gente haciendo eso, con un buen brócoli armadito. El partido sin sonido y un cuarto de helado para el bajón desde Catamarca. Y son varios los que estamos a 43-0-0, discúlpenme. Y creo que hay una tarjeta. Así una tarjeta va amarilla. A terminar. Yo les apuesto cualquier cosa. 0-0. ¿Nos vamos a ver el final del primer tiempo tranquilo? Vamos a seguir con un toque más de cumbia colombiana, especialmente traída para la presente invitada. Editada por Soundway Records, pero original de Disco Fuentes Medellín. Tenemos muchísimo material de Disco Fuentes. Cuando consiga la púa del vinilo, vamos a escuchar hasta los solistas de Disco Fuentes, que son. Y vamos a hablar en serio el próximo bloque en el corte. Siempre estuvimos hablando en serio. Chao, volvemos. We'll be right back. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Rey Barreto, a ver si el operador me dice que sí. Me dice que sí. La jugaste, ¿eh? No, me dijo antes, me parece, pero tú no me acordaba. Hemos hablado de la despenalización todavía. Viste, ¿no? Que las mujeres no sabemos de fútbol. Dije que terminase de hacer y se hizo un gol. Es verdad, lo gritamos. No lo podemos gritar. Queríamos gritar en vivo, pero no pudo ser. Bueno, prometemos que si hacemos un segundo gol, interrumpimos el tema y lo gritamos. Igual fue un gol, un toque tibio. Sí. A mí me agarró por sorpresa. No lo pude ver antes. El segundo gol de Agüero, digo. Tibio como la selección, igual. ¿Qué pasó después de los carteles? Por ejemplo, yo un día me levanté, caminé a Rivadavia y veo tu cara, cartel. En un teléfono, en público, así, ya puesto militancia, ¿viste? Cuando decís, pibe, puede poner el cartel, no, pero ya empapelar dos teléfonos. Se querían ir a dormir. Y no, eso es orgullo, eso es orgullo. A mí me pasa a veces que vas a la televisión y salís y viene un camarógrafo y te abraza, te da la mano y dice, bien, loco, por fin alguien lo dice. O sea, ¿te está pasando un poco eso? Sí, la sensación que viene la gente dice, che, por fin. Sí. No, un montón de pibes y mucha gente grande también. Digo, pero gente... Sobre todo en los barrios donde hay muchas mamás y personas de sectores realmente muy pobres que no tienen forma de resolver una situación muy complicada que por ahí están viviendo con sus hijos y se enteran de que hay otras formas, que no tienen que ir a hacerle la denuncia a la comisaría y meterlo en cana para que alguien haga algo. Eso me pasó mucho. Fue muy impresionante eso en las charlas, sobre todo en la última que dimos. Todo este ciclo de charlas que hubo con la campaña de despenalización ya, que pasamos por... bueno, Vicky fue a todas las charlas de las facultades. ¿Fuiste fumado a alguna de las charlas? No, por favor, como no. Fumado, no puedo coordinar las palabras, fumado. Bueno. No, prometo. No. ¿Cómo fue? Fumé después de muchas charlas, no antes. No. Explíquenos un poco cómo fue esto del ciclo de charlas, cómo se organizó, cómo fue la idea. La idea es seguir generando masa crítica en la sociedad. Nosotros creemos que... No hay forma de que una ley como esta pueda salir, ser sancionada, si no hay mucha gente atrás empujándola y discutiéndola. Entonces, bueno, ¿dónde la empezamos a difundir? ¿Y en las universidades, en los centros culturales? Uno de los primeros lugares fue Vicente López, que ahí fue, era una pizzería. Sí. Era una pizzería de Vicente López. Se corrieron todas las mesas, se pusieron todas las sillas juntas en el medio y adelante de todo había una mesa donde estábamos con... Sí. Tiene fue, mucho, bueno. Fue mucha gente, se un montón de gente, se desbordó el lugar, había gente parada, muy grosa. Bueno, pero lo que sí era muy muy llamativo, insisto, y sobre todo en las últimas charlas, sobre todo en la última que vimos en La Matanza, ver esto que comentaba Victoria, la gente de los barrios que se acercaba con muchas dudas, porque la verdad la Matanza estuvo bárbaro. Aparte había un montón de gente de, qué sé yo, de Lafe, de González Catán, de Los Kilómetros, que es barrio, viste, barrio. Y que por ahí, si nosotros le hablábamos de los artículos, no entendían. Entonces, bueno, a ver, vengan para adelante y a ver, empiecen a contar lo que y empezaron a entender qué era lo que estábamos diciendo. Y la verdad fue interesante. ¿Sí? Agarra el pizarrón, pasalo, me dijo. Ahí tenés dos tizas. Explicales el cuadro. Bueno, yo me puse ahí y Vicky dio una charla súper clara, súper... bajar a la tierra, viste, un montón de conceptos legales que para muchos son inentendibles. ¿Viste? Vos hablás de tenencia simple, tenencia para consumo, y no está en el registro, como decido, ya por si sí el registro legal es jodido para manejar, a nosotros nos cuesta, y tenemos todo el tiempo que estar o llamando a Luis o a Gaby o asesores legales para entender qué es lo que hay detrás de esos textos. Más aún para quienes no suelen disponer de esa información todos los días. Hay una cosa que me parece muy rara, es que hay muchos proyectos, ¿no? En tres tuve que ver, ¿no? Y quiero marcar esta diferencia porque es muy loca. El Partido Socialista me invitó a dar varias charlas, una en Rosario, otra en Santa Fe, y de ahí, entre charla y charla, surgió un proyecto de Miguel Barrios que el proyecto conserva, ¿no? Y a mí me parecía raro. Ahora que me siento de conservar me doy cuenta, porque será que yo mismo no sé transmitir el calor del proyecto. Y se ríe. Y después tuve, me acuerdo otro que después hablé con Peralta, pero el proyecto de Peralta a mí me llegó, ellos me llamaron para decirme que lo tenían, no es que los asesoré ni nada por el estilo, y me acuerdo de haber hablado después con él y decirle, no le podía decir, che, está todo mal, porque en verdad está presentando un proyecto, ya tiene todo un simbolismo. Entonces, en un momento de discusión con Peralta, él me dice, bueno, nosotros estamos mostrando la voluntad política de poner un proyecto. Pero yo me acuerdo de que esto lo tengo que contar, Basalo estaba, pero esos proyectos son peor de lo que hay, con eso seguimos igual. Y digo, bueno, está, pero los pibes, me acuerdo que Peralta me dijo, bueno, la verdad es que yo tanto no sabía, disculpame, lo que estamos haciendo es mostrar voluntad política. Lo mismo creo, a mí me extraña más del UCR, porque tengo, voy a decir, placer de conocer a Gil Lavera, que es un tipo, fue abogado de la revista Humor, es un tío que te envuelve, es como, de los radicales creo que hoy es el a mí no sé, es el que más bien me cae todo. O más estará, formado. No estará ni el hombre, sino ella. Ahora, entre. Acá Emi mencionó un montón de gente. ¿Qué onda? Porque, a ver, es interesante. Lo de los claro, proyectos, exacto. ¿No? ¿Qué onda? Hay? Sí, pero más allá de las diferencias que me gustaría después, más o menos, ver si las podemos puntualizar, es. ¿Qué onda entre ustedes? ¿Qué onda entre los diputados? Es decir, cuando vos te sentás con un diputado y le explicás cuál es el punto del proyecto que presentaste. Me pasó una cosa. Que justo fuimos con Seba. Son dos diputadas que no... No vamos a dar nombre de nadie. No vamos a mencionar, pero que se nos quedaron mirando y dijeron, ¿y en serio todo queda igual con los proyectos que firmamos? ¿Me puedes decir por lo menos de a qué partido pertenecimos? No, porque en realidad aspiramos a que voten. Ahora, pero lo que me causa curiosidad es lo siguiente. Después del reconocimiento del tipo, sí. O de estas chicas, o de quien sea, sí. ¿Vos crees que después de ese reconocimiento va a haber un cambio en cuanto a lo que van a votar? ¿O no se transmite directamente? Yo creo que el cambio de lo que uno vota a lo que está después plasmado en el papel tienen que ver con la masa crítica de la sociedad que acompaña ese proyecto, que fue lo de matrimonio igualitario. Uh-huh. Bueno, había sectores muy importantes que proponían una cosa así medio extraña, como el matrimonio de los católicos heterosexuales, entonces armemos otra institución para los que son homosexuales, porque es otra cosa, no es matrimonio. El matrimonio es una institución de la iglesia. Era una discusión. Hoy Cuba está discutiendo lo mismo y ellos se van a inclinar por la unión civil porque dicen matrimonio no es tan importante y es heterosexual y lo que importa en Cuba es la familia. Sí. Y yo creo que acá, por acá anduvo por el mismo carril la discusión. Muy, muy duro fue aparte de la discusión, pero hasta que se generó una masa crítica en la sociedad que no daba ya seguir discutiendo eso. Entonces, es que ellos no están seguros de haberla. Me acuerdo de Rashida en un momento muy. Ya sobre la votación decía, nosotros no estábamos seguros si daba o no debatirlo. Nosotros lo mandamos y armamos todo como para que dé debatirlo, pero en el fondo, de hecho la iglesia no tenía por qué meterse porque esto no es el matrimonio religioso, es el matrimonio civil. Lo que pasa es que ellos tenían el amor como bandera, entonces tenés un montón de artistas, de gente. Nosotros tenemos una bandera que es el placer y que yo pienso que es mucho más difícil de trabajar. No solo tenés el placer. Y otras cosas también. Tenés las violaciones de los derechos humanos que se cometen hoy. Y me parece que esa es la bandera también. Porque en realidad vos, para una parte de la sociedad, digo vos, que para las chicas que te escuchan en la radio, sos alto, blanquito, ojos verdes, y caminas por el barrio, te agarran con un faso, te van a pedir 200 pesos, si los tenés se los das, y nada, te van a tirar el faso a la basura o se los fumará el que te lo agarra y no te van a armar una causa. Ahora, si agarran a un pibe morochito el loque con visera, lo van a meter en un calabozo, lo van a cagar a palo, no va a tener los 200 pesos. Hay una cosa que mencionás que me preocupó mucho. El gasto en los abogados. Totalmente. Bueno, los defensores oficiales en general, si son de la ciudad, los federales suelen ser buenos. Hay una cosa que me mencionó una entrevistada brasileña que todavía no salió publicado, pero que me quemó la cabeza. Es la discusión en Brasil. Ella es como especializada en políticas, pero en Río. Ella decía: ustedes si descriminalizan, lo que termina pasando es que todo el peso va sobre la venta ambulante, la venta chica de estupefacientes. Uh-huh. Y ese también es un sector que hay que descriminalizar. Sí. Ella decía, ella había estudiado 1000 causas durante 10 años en Río de Janeiro. Sí. Y una misma persona con la misma cantidad de drogas, para un juez, era consumidor si era blanco de la mejor zona de Río, no sé, Ipanema, por poner un lugar, ¿no? Sí. Y si era negro y favelado, era dealer. Y era la misma cantidad. Sí, por eso no hay que poner cantidades. Es lo que pasó en México. Y a la vez, ¿qué pasa con el consumo del pequeño tráfico? Y lo que pasa es que vos hoy lo que nosotros estamos planteando es el primer paso, que es la despenalización del consumo. Bueno, ellos plantean la legalización brasileña y dicen hay que ir por la legalización directa. Una parte de los brasileños plantean eso. La verdad es que todavía no lo consiguieron en Brasil. Y bueno, es una, la legalización tiene que ser en todo caso una política regional. Pero no solo lo plantea esta brasileña, te lo plantea Vargas Llosa, Cardoso. O sea, no son tipos precisamente de izquierda y que quieran el placer como bandera. Por ahí sí, pero para ellos, para afuera quieren otra cosa. Ah, bueno, son liberales políticamente y son liberales económicamente. La parte que habla en ese momento es el liberal político, no liberal económico. Yo creo que la parte que habla en ese momento son los estadistas que a los cuales se les ha formado un negocio paralelo que no pueden controlar al costado del Estado y que quieren controlar. Pero si esa guita va a financiar campañas, digo, toda la guita. Y también las controla. Colombia fue un narcoestado, México. El gran ejemplo, digamos, de cómo eso no prosperó, que siempre creo que lo repetimos y demás, es en Estados Unidos, digamos, especialmente en California, que hubo, digamos, por parte de los que producen marihuana, digamos, de los que producen el faso para los dispensarios, las farmacias, uh-huh. Esa gente votó en contra. Perdón, estaban repitiendo igual, pensé que habían hecho otro y casi lo grito y quedo como un idiota enfrente de un montón de gente. No, lo que quería decir, volviendo al tema, es la repetición del gol de Agüero. No está pasando nada, es un desastre. No, lo que quería decir es que, bueno, precisamente esta gente, ¿no? Que es los productores de faso para los dispensarios, votaron en contra de la legalización. Es decir, votaron en contra de la regularización del mercado. ¿Sí? Sobre todo porque el argumento es, y es por ahí lo que uno supone que puede llegar a esconderse detrás de un argumento como el de Vargas Llosa, porque es un tipo que uno dice de Vargas Llosa es, voy a utilizar un adjetivo muy boludo, malo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede llegar a ser que este tipo proponga algo, otro adjetivo boludo, bueno? No es como que hay una contradicción. Y en el fondo quizás la explicación podría encontrarse en elecciones como en Estados Unidos, en la negativa de los cultivadores de votar por la legalización. Es decir, que detrás de la legalización, digo, del argumento de máxima, no la despenalización, digamos, para que no se confunda la gente con estos términos, es, de última, generar un mercado. Claro, ¿Dónde está el Estado ahí? Para acabar con el otro mercado negro. Son países que están en otra discusión. Nosotros estamos, si se quiere, en un paso antes. Y en ese sentido, ¿por qué a ver, después me interesaría ver la diferencia entre los proyectos, en qué beneficio no a los usuarios de drogas el proyecto tuyo y de Cecilia, a diferencia de lo demás. Pero vuelvo al cartel de Emilio en relación a esto de las favelas y el tráfico. ¿Por qué decís, o cómo podrías resumir la idea de que despenalizar es combatir, despenalizar la tenencia de drogas, como planteas, es combatir el narcotráfico? ¿En qué ayuda más eficazmente eso? A ver, en palabras sencillas. En palabras sencillas para que se entienda, vos despenalizás el consumo y lo que haces es que el Estado se tenga que centrar en perseguir a aquellos que comercian, aún a riesgo de que sean digamos el eslabón más débil y pequeño de la cadena. Después hay un tema de política criminal, digamos, que es asumir que hay que perseguir kilos, toneladas, ¿no? Exacto. Sí, pero eso tiene que ver con una decisión política del Estado, que en todo caso en realidad el problema es que hoy nos engañan. Pero además la policía es autónoma. La policía está bastante autónoma. La bonaerense, por ejemplo, que tiene todavía incursiones en todo el mundo, son autónomos. La policía negocia con la política el administrar el delito. ¿Sí? Una parte de ese delito es el narcotráfico. Y si yo tengo la caja llena de plata y te digo, che, fíjate, despenalizá, pero esta guita no la ves más, o sea. La policía tiene con qué negociar con los políticos. La policía tiene con qué negociar con los políticos, porque en realidad la policía también no está subordinada al poder político. El problema es que el poder político tiene el poder para subordinarla si le interesaría. Ahí hablo de la autonomía. Está subordinada, son autónomos. El poder político no lo subordina. Pero volviendo, no es que planteas una utopía, no es que decís, se acaban las mafias. No. Por despenalizar la denuncia. No. Ni se acaban las mafias. Es una cuestión de acción policial. Ni se acaban las mafias ni se termina el narcotráfico. Es una herramienta más. Bien. Pero es una herramienta más que te pone en una línea divisoria. A ver, nosotros estamos ante una situación donde hay 1.200 personas que son enjuiciadas, metidas presas y sometidas a un juicio penal por algo que no deberían ser sometidas a juicio de acuerdo a nuestra Constitución Nacional, que es la primera ley que debemos respetar. Entonces, ese es el problema. Vos tenés una persona que está un día presa, dos días presa, 15 días, 4 años, 3 años, 1 año, no importa. Por ahí no le hacen nada, digamos, pero están violando su derecho a la libertad, están violando sus derechos humanos, y en algunos casos los están violando físicamente, digo, su derecho a la integridad física, como en el caso de William Vargas, que vimos cómo lo torturaban por televisión, y hay muchos otros casos que no llegan a la televisión porque ningún policía imbécil, como en el caso de Mendoza, pierde el teléfono celular mientras está grabando a alguien cuando lo está torturando. Digo, ahora, casos así existen. Hay 1.200 casos que están judicializados, o sea que esas causas judiciales están. Eso es lo que nosotros queremos sacar. Entonces, cuando venga la policía y nos diga, a ver, ¿cuántas causas por infracción a la ley de estupefacientes hiciste? Y te muestra una planillita que diga cero, vos te vas a dar cuenta que no pelean contra el narcotráfico. No va a dejar al descubierto porque no tienen una inteligencia criminal. O van a tener que empezar a hacer algo. Digo, claro. Es así, o empiezan a hacer algo por presión de la sociedad, o te dicen la verdad, pero por lo menos te dejan de mentir. Además, es que una de las cosas que he discutido con algunos directores, con gente que está en prensa desde hace muchos años, yo decía, ¿cuál es el argumento que tenemos que ganar? O sea, porque hay que ganarle a la derecha. ¿Y cuál es el argumento? Y me decía, el tema es el narcotráfico, la violencia. O sea, esa relación con la violencia. Y la verdad es que encontramos como un sintagma, pero voy a decir una oración larga que es perfecta, ¿no? Despenalizar es combatir el narcotráfico. Es pedir a cambio de lo que todo el mundo quiere cambiar, porque en el fondo es reducir el margen. Vos cuando fijás delitos, fijás penas, estás fijando el margen de acción de la policía. La policía actúa sobre los actos que sean ilegales. Si vos sacás la tenencia de drogas y la tenencia para consumo, los tipos no les queda otra que combatir el comercio. Ahora, no tienen otra opción. Hay una cosa, tema de la tenencia hay una imagen que nosotros, para explicarla en las charlas, la usamos y que es simple para entender. La tenencia es una figura penal que no existe en el Código Penal. Es tener algo, es tener un encendedor. Yo tengo este encendedor que tengo acá en la mano, lo tengo. ¿Qué puedo hacer con un encendedor? Me prendo un pucho, prendo la cocina para calentar agua y tomar mate, o te lo tiro al ojo y te rompo, no sé, te genera una lesión en el ojo. Ahí me arman una causa por lesión, pero es por la acción que yo hice, no por tener el encendedor. Es un delito abstracto, tener el encendedor no es delito, es abstracto, digamos. El tener está antes de la acción, claro. Y lo que está penalizado es la acción. Si yo tengo un cuchillo, puedo tenerlo para comerme un asado o para acuchillar a alguien. Digo, el delito es acuchillar a alguien, no comerme el asado con ese cuchillo. Entonces, la traducción eso al término, en cuanto a drogas, sería, uno debe penar el comercio, pero de ninguna manera el hecho de tener, la acción de comercializar. Si yo te lo vendo, es un delito. Si yo lo consumo, aunque sea la peor droga y me haga mucho daño físicamente y tenga un problema gravísimo con el consumo, me estoy haciendo un daño a mí mismo. Ahora, ellos dicen esto, ¿no? Y si tenés una tonelada, pues fíjate que loca la excusa que dan, porque si tenés una tonelada, que es tenencia simple, pero no hay que penarlo, ellos no hacen, es agarrarme vendiéndola. Si tengo una tonelada, en algún momento la voy a vender. Ellos no hacen la inteligencia y se escudan en eso. Y lo lógico sería que incluso, si reciben una llamada por una tonelada, se pongan a investigar eso y no otra cosa. Ahora, unos detallitos que me gustaría saber, como de la intimidad parlamentaria. El proyecto está en dos comisiones, ¿no? Adicciones, sí, y lucha contra el narcotráfico, prevención de las adicciones y lucha contra el narcotráfico, y va a estar después en legislación penal. Sí. Obviamente, quiero ver, vos andar corrigiéndome, la papa es legislación penal, porque en legislación penal es donde se negocia la tenencia simple, las semillas, el cultivo, ahí es... No, en realidad la papa es la cabecera, que es adicción. ¿Por qué? Pero, y la parte técnica penal, donde vamos a conseguir la tenencia simple, que es el gran logro en algún punto. En realidad, si nosotros no logramos sacar la tenencia simple en adicciones, perdimos la discusión en legislación penal. ¿Y cómo andamos en adicciones? Ahí estábamos trabajando mucho. Yo recuerdo la frase, de Victoria en la audiencia pública. Vos la vas a recordar muy bien porque la charlamos esa tarde. Cuando el primero que interviene abriendo la audiencia es Fabián Peralta, el presidente de la Comisión de Adicciones y de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, que dice: bueno, celebramos la audiencia. Hay varios proyectos, en general todos se parecen. Ahora vamos a hablar un poquito de las diferencias, que son las que más atañen a los consumidores de drogas, usuarios, mejor dicho. Y Peralta dice en un momento: bueno, hay seis proyectos que se parecen en general, y después está el proyecto de la diputada Donda, que, bueno, algunos establecen, la mayoría de ellos establecen un piso, y el proyecto de Donda establece un techo. Y cuando le toca hablar a Victoria, agarra la primera frase que dice es: no sé si en lo que usted llama... ¿Cómo es? Nuestro techo es su piso, exacto. Me dicen, un claro problema habitacional. Porque, a ver, Estaban hablando de la tenencia para consumo personal y la tenencia simple, ¿no? Peralta estaba diciendo que la tenencia para consumo personal era el piso de la discusión y despenalizar la tenencia simple era el techo. Para contarle a la gente, el problema de despenalizar solo en la tenencia para consumo personal es que a vos te meten en cana igual. Vos estás fumando en la calle, te meten en cana, te arman la causa, vos tenés que poner un abogado. No cambiaría nada lo de ahora. No. O tenés que tener la suerte de vivir en Ciudad de Buenos Aires, de tener un defensor oficial bueno, como decís que hay acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero que el país es bastante más grande que la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero los defensores federales tienen congresos y todo eso, tienen como un tema de intercambio de información, como y tienen ya una postura muy clara sobre la pero yo digo los federales, no los de la provincia de Buenos Aires. El problema es la provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Porque son tribunales ordinarios. La provincia de Buenos Aires es un quilombo, digamos. Provincia de Buenos Aires, 10 millones de habitantes. No, bueno, sí. Estamos hablando del 40% del país. Muy grande, hablando de casos, ¿no? Que vos me comentabas, ¿no? Que nos contabas que en las charlas y demás se te acerca gente, perdón, y bueno, te hacen consultas, etcétera. ¿Ustedes hacen algún tipo de, o tienen algún tipo de seguimiento, o alguien los ha llamado a nivel, bueno, pedir ayuda? Sí, un montón de gente nos ha llamado para pedir ayuda, nos ha escrito mails. La verdad es que no tenemos capacidad técnica para resolver todos los problemas que hay. ¿Imaginabas que la causa iba a tener este tipo de ida y vuelta, digamos, de que ibas a encarar esto y de pronto ibas a tener todo esto? Todo el mundo viniendo encima, pero bien, digamos, pidiendo ayuda, digamos. ¿Pensabas que el problema era tan grande cuando agarraste esto? Sí, pensaba que el problema era grande y que había que encararlo seriamente. Por eso nos tomamos un tiempo largo para pensarlo y para estudiarlo. Vos fuiste parte. Sí, a mí lo que siempre me pareció que la militancia era una cosa de no es urgente, la droga, burguesa, no es urgente. De verdad fue toda una discusión dentro de la organización. O sea, porque no es fácil la discusión y no es fácil tampoco lo que te van metiendo en los medios de comunicación. Hay un nivel de hipocresía enorme. O sea, la marihuana es la puerta de acceso al resto de las drogas. Mentira, es el alcohol. Y vos vas a un kiosco y te compras un tetra y le metes tres pepas adentro en el barrio y te lo tomás en una botella recortada de plástico. Señores, estamos 2-0. Opa. Acabo de ver cómo cambió de 1-2. Perdón. Ya lo concentrado, estamos en la chica. Parece que Messi metió un gol. Sí, ustedes, entonces, no, ya Agüero, ¿otra vez Agüero? No, pero lo señala a Messi como diciendo, no, muchacho, lo hizo. Vos me la regalaste, A ver, el centro. Ese es Messi. Tupi. Ahí Messi. Messi, Agüero. Messi, Agüero. Agüero, adentro. Bueno. Mira, ese fue bueno, ese no fue tibio. A ver. Bueno, pero porque Agüero pero no está es. Pero ahí jugando de 10, ahí está jugando realmente. Magistral el pase de Messi. ¿Ves? Y Agüero. Muchachos. Messi tiene que ir donde tiene que ir. Ahora te ves, Vicky. Yo no lo vi hace una sola jugada. Pero si no, pues está aplaudiendo afuera. Ahora, para el que quiere que se vaya Batista, esto es una tragedia. Porque el que quiere que se vaya Batista, no, sacrificaría todo la clasificación. Pará, que se vaya Batista. Costa Rica. Y pero se puede perder contra Costa Rica, Pero o sea, es Costa Rica, ¿no? Estamos por 6-1 no ganó Bolivia. Mira, va más allá de la persona. Todo puede para pasar. Mí, una de las grandes razones por las cuales defiendo a Maradona es que para mí la selección. La palabra lo dice, es la selección, es poner a los mejores jugadores. Después sí me importa cómo juegan, adecuar la táctica a esos jugadores, pero la selección está para que la gente vea la figura. Lo mismo que mi teoría de los DJs. Un buen DJ es el que pasa la música que la gente quiere bailar, no la que le gusta a él. un técnico de selección, un técnico de selección, no de equipo, un técnico de selección tiene que poner a los mejores. Después hacerlo jugar, si el pibe Messi le gusta jugar ahí, bueno, que juegue ahí, si a Teve le gusta jugar allá, pues vas a ver cuál es la forma más apta de armarlo. Sí, debería ser bastante... como el momento de esparcimiento, no de un hincha, la selección. Estamos adentro en este momento, acaban de poner Copa América, Grupo A, señores. Estamos segundo de pedo, festejémoslo. Todavía no terminé el partido, no bueno. Nos vamos a dar por muerto. ¿En qué estábamos? ¿Estábamos con sí, el Congreso? Respecto a, quiero volver un poco con tu experiencia, ¿no? Con tu experiencia con trabajar con la ley y meterte en el tema, etcétera. ¿Recordás cuál fue el momento en el que dijiste, con esto me tengo que meter a fondo y no puedo aflojar, y realmente es una causa, que no es poco decir que es una causa nacional? ¿Hubo un momento en el que vos pensaste, uy, esto es re groso, esto es historia, esto hay que hacerlo sí o sí? ¿Recordás ese momento? Sí, pero fue después de presentar la ley. Fue el momento en que entré a la comisaría donde estaba preso Matías y lo vi en el calabozo donde estaba en cara. ¿Qué te pasó en ese momento? Y la verdad es que me pasó algo medio mezclado, porque además a Matías lo metieron en cana en la misma comisaría donde estuvo detenida mi mamá. Mi mamá es detenida desaparecida y Matías estaba en uno de esos calabozos. Los calabozos están en el mismo lugar, la comisaría en el mismo lugar. La comisaría es un centro clandestino de detención de tránsito en Morón. Y yo nunca había entrado. Y mirá los años, en qué contexto te llevaron ahí, además. Sí, ahí porque fue. Porque ni putos ni faloperos somos Serpi y Montonero, ¿no? Ahora, y esto lo he discutido con Montonero y le he dicho, y hoy los putos y faloperos estamos pidiendo que nos legislen, ¿no? Ahora, ¿vos sabías de esto? ¿Vos sabías de esto antes de ir cuando recibiste el número de la comisaría o llegaste ahí y dijiste no? No, cuando me dijeron el número de la comisaría donde estaba Matías, me acuerdo que mi mamá estaba ahí, bueno, nada, fui igual porque quería ir a ver a Matías. ¿Qué onda el encuentro con Mati? Y verlo a Matías fue re duro, porque es un pibe, no sé, que tenía, estaba la hermana adentro, era el momento de visita. Así que primero obviamente no me quisieron dejar pasar hasta que les dije que era diputada, que por supuesto no me creyeron, así que les tuve que mostrar la credencial hasta que me creyeron. ¿Por qué decís por supuesto no me creyeron? Porque nunca me creen. Bueno, son muy joven para ser diputada. No, nunca me creen, no sé, me falta actitud. me falta actitud de diputada. ¿Y cómo fue ese trato en el momento? ¿Con Mati? Con cuando tenías que convencer de la realidad a quienes no se quieren convencer de la realidad, que eran los policías. ¿Cómo fue ese momento? Podés ser un cagadón. Es que me pasa siempre, entonces ya sé qué actitud tengo para hablar. Pero cómo cambia, ¿no? Porque debe ser como pasar de una persona hostil a una persona totalmente servil. Ay, diputada, sí. ¿Quiere verlo al señor en la oficina del comisario? No, lo quiero ver adentro del calabozo. ¿Y cómo lo...? Porque esto es importante para... Yo supongo que el que cayó detenido, y sobre todo si cayó detenido en alguna provincia, o bueno, incluso alguien que haya caído acá en Capital, probablemente vivió lo mismo, pero para aquel que... Por menos horas. Pero para aquel que no tuvo esa experiencia, digamos, ¿qué es lo que vos notaste? O sea, ¿en qué situación estaba Matías? Matías estaba en una situación, la verdad, que bastante mejor que una persona que estaba al lado, que era... no recuerdo el nombre... que era una travesti, que también había caído por violación a la ley de estupefacientes. ¡No! ¡Qué raro! Que estaba detenido. Matías estaba, digo, en una mejor situación porque estaba en un calabozo hediondo, lleno de humedad, con frío. En una situación difícil, porque además quien cae por la ley de estupefacientes en general es señalado por el personal policial al resto de la población penitenciaria para que le peguen. Porque aparte es un pichi, o sea, que caes con drogas es un pichi, ¿no? Es eso. Entonces a Matías lo ayudó el ser un activista, el haber salido en los medios de comunicación, los pibes que compartían el pabellón con él, que eran otros 5 pibes, lo vieron en la televisión y bueno, tiene algo de, yo no digo Faray diputado, no digo Faray legislador 2013, pero tiene una cosa de persuasión, ¿no? Hay que diferenciar entre convencer y persuadir. Convencer, uno puede convencer a la gente que no vote a Macri, pero la gente lo vota igual. Persuadir es hacer que no lo vote. Él persuadió a Víctor Hugo para que vaya al Congreso. Víctor Hugo, ¿no? Que todo el mundo dice, hace todo por guita. Bueno, Víctor Hugo fue al Congreso sin que nadie le pusiera un mango encima a hablar de la especialización de un tema que ni siquiera es especialista. Pero Víctor Hugo está de acuerdo con esta causa. Sí, y él dijo que fue convencido por Matías Falá. Y dijo, yo, después de hablar con ese pibe, dije, nada, puedes transfigurar tanto una persona que está bien, nos abrió la puerta, es un tipo que está a nuestro lado, pero le abrimos la puerta en THC casi con una cama, porque le fuimos a hacer el reportaje sin que él supiera que era para THC, y como un caballero respondió y después defendió el reportaje. No es que dijo, che, no, yo no. Sí, no se desligó. De eso a ir al Congreso a hablar a favor de la despenalización, convencido por Matías Falá, tiene una cosa de. Soy todos. Vos hablás con Matías y dices. Ahora, una cosa con respecto a Matías que yo tuve la suerte de. Experimento, bueno, no sé si la suerte, porque realmente lo que me contó es un garrón, pero el otro día en la conferencia que hubo de intercambio, donde nosotros fuimos y vos estuviste exponiendo un poco el proyecto, él estaba abajo, ¿no? Con el público y demás. Y yo en un momento lo noté realmente muy, muy angustiado, porque nota como que hay un acuerdo formal, sí, entre distintas fuerzas y demás, pero que la claridad, digamos, con la que se están presentando las cosas y con las que vos, por ejemplo, querés presentarlo junto con Seo y demás, hay como, no sé si vos notás esto o si es una sensación como de Mati. Que nos dicen todo que sí, exactamente, pero como que está todo bárbaro, sí, pero espera, tienen razón, pero hay que ver la posibilidad, el momento. Sí, nunca sí, es el momento. Yo también nunca lo noté. Mira, estaba muy lleno de bronca, me acuerdo, en ese momento me dijo bueno, fantástico, estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿cuándo? O sea, que es la pregunta que supongo que debe tener. ¿Cuándo lo cambiamos? O sea, yo sé que lo único que por ahí podés dar vos es un pálpito, porque la verdad que los tiempos políticos en Argentina son increíbles. Un año en la vida política argentina es un año en la vida de un perro, vale 5. Depende de nosotros. ¿Cuándo lo cambiamos? Depende de nosotros. Pero necesitamos un caso resonante, hace falta que sea. No. Digo, la ley de seguridad bancaria. Fue todo a partir del caso de esta mina baleada, esta embarazada baleada. No, y eso, pero no tenemos que esperar eso. Muchachos, depende de nosotros. Y tenemos casos increíbles, además. Les propongo una cosa. ¿Te quedás 15 minutos más? ¿Un bloque más? Sí. Hablamos de la marcha, de los tiempos electorales. Sí. Y les dejo una pregunta. Dice desde Chile. Victoria, sucede también en Argentina que el consumidor es tratado como un culpable desde un principio. Nuestra ley actual de drogas, la ley 20.000, dice en su artículo 14 que el consumo personal y próximo en el tiempo no es delito sino falta. Vuestra ley 23.737 atenta de la misma manera contra el derecho a ejercer la autodeterminación. En caso de entender bien, me surge la duda si la ley argentina tiene esa paradoja, al igual que la chilena. ¿Cómo podríamos plantear una reestructuración a nivel continental si seguimos la misma meta y nos criminalizan las mismas paradojas legísticas? Yo te propongo por ahí que... No lo respondas ahora. Claro, en el próximo, avanzamos en la diferencia entre los dos proyectos para que termine de quedar clara por qué estamos pidiendo esto, por qué Mati tenía esta sensación y por qué quizá dentro de poco cambien realmente las cosas. Voy a preguntarle al operador, porque teníamos seleccionado mucha cumbia, pero ¿te gusta más la salsa que la cumbia, no? No, la verdad, me gusta más la cumbia. ¿Te gusta más la cumbia? Entonces seguimos con cumbia, no tocamos nada, porque tengo salsa colombiana también que está bastante bien por ahí, pero bueno, vamos a seguir con cumbia y volvemos un ratito. Thank you. Thank you. brócoli. Seguimos con estos cortecitos de Rey Barreto. Antes estábamos escuchando cumbia colombiana, casi todo instrumental. Igual el último tema es un tema de salsa. ¿Este rastrillito qué es? Este rastrillito es Rey Barreto, que es un tipo, era una muy mala persona, un gran director de orquesta. Y después era tan mal tipo, cabrón. Era re hijo de puta. Y la orquesta de él se independizó y armó una orquesta que es muy buena. En un momento, si consigo algo, lo voy a pasar. Tengo algunas cosas, pero muy poco. Se llama Orquesta Típica 73. Es una orquesta de descargas, de salsa, una orquesta así fantástica. Bueno, es la orquesta de él. Sin él, sí. Que era un hijo de puta y no pagaba los sueldos como Jerry Brown. Tenía esa onda. Ah, no pagaba los sueldos. Y no pagaba los sueldos. ¿Viste esa cosa artista? Que es una historia ombligo, conocida. Ombligo del mundo. Ah, no sé si es conocida, pero el tipo... Bueno. Era mal dicho. Es todo lo contrario al no mito, porque de hecho creo que es absoluta verdad, de Pugliese, ¿no? Que Pugliese era como, bueno... Un hombre generoso, ¿no? Creo que dividía el único que se dio, el único que se dio el lujo de bardearlo a Perón en la cara, cuando Perón lo fue a saludar, el tipo había estado preso porque era del Partido Comunista, y fue, como mucha gente del Partido Comunista, como hasta familiares míos, iban presos cuando se había votación, arriba de la votación. Mirá, mi abuelo también, exactamente. Y, mi abuelito. Y Perón fue ahí medio como a disculparse, che, nos equivocamos con vos. El tipo la mira como si conmigo no te equivocaste con tanta gente. Un personaje. Vicky, seguimos para los oyentes. Estamos hablando con... Un paréntesis que los oyentes lo saben, pero lo puedo decir que ganamos 3-0. Estamos por favor, sí. Yo le voy diciendo que es como cábala. O sea, cada vez que juega Argentina... Chicos, venimos acá. Hay que venir acá, si caen un día el brócoli ya están comprometidos. Ahora digo, no es que quiera ser condescendiente ni nada por el estilo, se lo dije fuera del aire, posta que es verdad lo que decía. ¿Viste? Dicen que las mujeres no sabemos de fútbol, después. Bien, les paso los teléfonos a la gente que está del otro lado, de todos lados. 011-5254-0505. Repito, 011-5254-0505. Está ahí en Pueden dejar Facebook. Mensajes. Pueden dejar mensajes. No necesariamente tienen que hablar, pero si quieren hablar, salen sin filtro. Recuerden el mail, elbrocoliradio@gmail.com. Bien. A ver la pregunta. Bueno, tomando la pregunta de Morgana, que evidencia, no sé si te contamos que era un programa federal antes de salir al aire, sí, pero sí, me se está transformando en un programa sudamericano. Hay oyentes en Chile, hay oyentes en Brasil, hay oyentes en México. Entonces, retomando la pregunta de Morgana, que decía, bueno, a ver, nosotros queremos discutir la ley de drogas en Chile, necesitamos un modelo para poder discutir. Sí. Volvamos a la cuestión base y expliquémosle a los oyentes en qué se diferencia, básicamente, por qué... ¿Qué es esto de tenencia simple y tenencia para consumo? Hay 6 proyectos que proponen despenalizar solo la tenencia para consumo personal. Tu proyecto dice, vamos por la tenencia simple. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Diferencia básica. Te agarran en la calle. Sí. Vos estás fumando un cigarrillo de marihuana. No estamos poniendo acá, digo, para sacar debates. Yo no estoy diciendo si fumar marihuana está bien, si fumar marihuana está mal. Clarísimo. Listo. Te agarran con el cigarrillo de marihuana, con una pepa, con un... papel de cocaína o con un cosito de, no sé, de ácido. Te agarran en la calle, te arman una causa penal, te meten en cana, te hacen poner los deditos, expediente penal, abogado. ¿Qué causa? ¿Con qué se mete? ¿Qué tenencia. Se me acusa? Te acusan de tenencia de estupefacientes. Simple. Tenencia. Vos tenés, en principio tenés. Después el fiscal es el que decide elevarle después el pedido de si la carátula tiene que ser tenencia para consumo o tenencia simple. A criterio del fiscal, porque no hay un... ¿Cómo que a criterio del fiscal? Es a criterio del fiscal. Pero eso no es el régimen acusatorio, digamos, sino el juez es el que tiene que... El fiscal propone. Este chico tiene 2 cigarrillos de marihuana, yo creo que es un narco. Entonces después el juez decide si sos un narco o sos un consumidor. Pero bueno, la primera conclusión es que vos no caes por tenencia para consumo personal. Tu primer carácter no. Es tenencia para consumo personal. No, vos caes por tener. Bien. Tener ya es un delito, ¿no? Vos tenés estupefacientes, es un delito. Te meten, como decíamos, detenido. Puedes estar algunas horas, como en Ciudad de Buenos Aires. Puedes estar varias varios días si te agarran en la provincia de Buenos Aires o en alguna otra provincia del país. Y varios meses si te agarran en Salta, por ejemplo. Y varios meses. Y años si te agarran en Mendoza. Y si te agarran en Jujuy, no te cuento, y sos mujer, muchísimos más. Entonces, si tenés plata, tú llamás a tu vieja o a tu viejo o a tu tío y le decís, che, mirá, necesito un abogado, va el abogado y empieza a hacer el pedido de excarcelación, te excarcelan y vos seguís con una causa penal, o sea, tenés antecedentes penales, pero afuera. Si no tenés plata para pagar un defensor oficial, un abogado defensor, tenés el defensor oficial que en algún momento va a agarrar tu causa y pedirá la excarcelación o no, de acuerdo al nivel de trabajo y de convicciones que tenga, ¿no? Porque por ahí piensa que vos estás en el horno y dice, no, decir que. Y de convicciones que tenga el defensor oficial. Y ahí hasta que no hablaste, vos seguís por tenencia. Ahí vos seguís por tenencia. Después el juez te pregunta, bueno, ¿vos para qué tenías? Y vos decís, yo tengo porque, en realidad yo nunca consumí marihuana, pero esas dos plantas de marihuana que había es de mi hermano que falleció hace 3 días, entonces no. Ahí... Ese es el caso de William Vargas, ese es el caso de William Vargas, exacto. ¿Y ahí no te creen que es para tu consumo? Claro, ahí no te creen que es para tu consumo y creen que sos un narco, y te meten, y como no pueden probar que sos un narco porque no tienen pruebas de comercio, te meten por tenencia simple, que tenencia simple es cuando vos no podés probar que es para consumo, y el Estado no puede probar que es para comercio. ¿Por qué el Estado nunca puede probar que es para comercio? O lo puede hacer solo en el 3% de los casos de causa que se abren en el país. Porque el Estado no busca pruebas de comercio. Por eso también creció tanto la venta minorista. Si agarran a una persona vendiendo merca en la puerta del colegio, un colegio, cualquier colegio secundario. Sí. Digamos marihuana, porque no creo que vendan merca en los colegios, pero puede ser. Pero ponele merca. Ponele, para ser más malo. Más hijo de puta, merca. Claro, un tipo que vende merca. Y te regala 2 gramos por uno porque es hijo de puta. Porque los dealers son tan malos que te regalan. Que te vuelvas adicto, totalmente. Pero bueno, ponele que te agarren por merca. Vos tenés 10 sobrecitos de 1 gramo de cocaína en el bolsillo. Pero la policía nunca juntó pruebas de que vos estabas vendiéndole a los nenitos que salían del colegio. Entonces vos decís, no, esto es para consumo. No la juntó porque te puede meter por tenencia. Entonces claro. Por eso se ahorra el laburo de juntar las pruebas de comercio antes y te mete ahorra, por tenencia. Se ahorra el laburo de juntar y además hace más estadística. Por ejemplo, vos vas a comprar Paco a un kiosco. Sí. El kiosco es uno el que vende. Sí. Los pibes que salen del kiosco son 3, porque son 3 los que fueron a comprar. Entonces agarran a los 3, porque en la estadística 3 es más que 1. Son 3 causas, claro. Son 3 causas. Y así se avanza en el escalafón policial, además. Se avanza en el escalafón policial, logras algunos viajes, algunos premios, y además logras que el tipo del kiosco que vende Paco muchas veces te comparta una parte de la ganancia. Bien, bueno, sí, ya explicamos. Cuando no del Paco. Ya contaste que por eso, precisamente, sacar la tenencia haría que la policía no pueda detener a estos 3 pibes y. No la obliga a detener al que está, pero al menos no le queda opción. O no detiene a nadie o detiene al que está vendiendo. Pero volvamos con el periplo que está atravesando el usuario de drogas. Sí. Lo detuvieron por tener. Avanzó, sigue acusado por tener. Cayó en un defensor o en un abogado. Tiene que demostrar que es para consumo. Pongamos que no tuvo la mala suerte de William. Cayó por poca cantidad. Sí. Demostró que es usuario. Demostró que es usuario. Hoy, sí. La ley dice que vos tenés la posibilidad de optar por un tratamiento médico... de interna en alguna granja o en algún lugar, si tenés suerte de encontrar un lugar público que tenga vacantes, si tenés un lugar público en tu provincia y una serie de cosas, 8.000 pesos para pagarte un tratamiento psicológico, o te meten preso de 6 meses a 2 años de prisión efectiva. Eso sí, demostrar que la tenencia para consumo personal. Eso sí, así es la ley hoy. Bien, y los proyectos estos, los 6 proyectos que presentaron las diversas fuerzas. Quitan esa parte. Solo esa parte. Solo esa parte. O sea que yo quedo libre una vez que le demostré al juez todo ese periplo. Claro, caigo. Invierte en la carga probatoria. ¿Qué significa? Invertir la carga probatoria es que vos, en nuestro sistema penal, una de las garantías del sistema penal es, ponele, nosotros dos somos novios, me dejaste por otra, yo te odio y te acuso de que me violaste. Entonces viene la policía, te mete preso y vos tenés que demostrar que no me violaste. En realidad el Estado tiene muchos más elementos para demostrar que en realidad vos sos un tipo, un violador. Exacto, yo no debería demostrarle nada al Estado, sino que... El Estado debe demostrar que vos cometiste un delito. ¿Cuál sería ese, el principio de inocencia en términos...? No es el principio de inocencia, porque en realidad todos se presumen inocentes hasta que haya una sentencia firme. Es el principio de carga de probatoria. Exacto. La carga probatoria siempre la tiene el Estado, porque el Estado es el que puede demostrar. Tiene más elementos para demostrar. Te pincha el teléfono, te sigue, te pueden sacar fotos. O sea, hay un montón de elementos para demostrar que vos sos culpable de un delito. En el caso, por ejemplo, de una violación o de un homicidio, ¿dónde recae la carga probatoria? En el Estado. O sea que es cualquier delito, en cualquier, o sea, pero digamos, yo mato a una persona y el Estado tiene que probar que yo la maté. Sí, claro. Ahora, si yo tengo detenido hasta que demuestra cada uno que no lo mató. Exacto, pero digo, entonces, lógica. Si yo tengo, no sé, una planta de faso, vos tenés que demostrar que no sos narco. Ah, estamos bárbaros. Bien. Pero por ejemplo, a ver, vos tenés 30.000 desaparecidos. Para hablar de uno de los delitos más horrendos que se cometió en nuestro país. 30.000 desaparecidos. 40 sentenciados, 40 nada más, con sentencias firmes. ¿Por qué? Porque en realidad el Estado tiene que demostrar que cada uno de los militares que actuaron en el proceso fueron responsables de algún ilícito de los que haya figurado en la década del 70 en el Código Penal. No alcanza con que vos hayas sido militar. Entonces vos tengas que demostrar que sos inocente y que no torturaste a nadie. Es el Estado el que tiene que demostrar eso. O sea que aunque mucho nos guste, no podemos meter preso a todos los militares y obligarlos a demostrar quiénes participaron y quiénes no. No. Tenemos que someternos al Estado de Derecho, a una constitución que dice que hay que demostrar primero uno por uno quiénes fueron los primeros. Así es. O sea que hoy por hoy la situación en la que se encuentra un usuario de drogas es menos beneficiosa que la de un genocida. Sí. Qué buen título, ¿eh? Digo, no, bien, tremendo, título, tremendo lo que sacamos. Entonces, vos decías, bueno, los seis proyectos recién, al final de todo ese periplo judicial, cuando vos demostrás que esa tenencia es para consumo personal, te dejan libre. Sí. Y entonces, ¿vos qué es lo que decís? Yo digo que en realidad lo que vos tenés que hacer es sacar la tenencia y dejar tenencia para comercio. Que es por lo que caíste. Claro, en realidad vos sacás la tenencia. Sí. A vos te agarran con un faso. No me podrían llevar detenido. No te pueden llevar detenido. A vos te agarran vendiendo un faso. Ahí sí te llevan detenido. Te sacan una foto. Por más que sea un faso. Aunque sea un faso. Vos vendés un faso, te sacan una foto, demuestran que vos estás vendiendo, te llaman ante un juez y dicen, esta persona tiene para vender. Eso es un delito. O sea, no habría una cuestión de cantidades, es una cuestión de la acción, del delito concretamente. El delito es cuando vos estás perjudicando, entre comillas, digo, un tercero. Eso es lo que nuestro código de nuestra constitución indica en el artículo 19. Ahora, ¿vos sabés que esto me ha pasado con muchos jueces que hablé? Que tienen esta cosa cuadrada de decirte, pero ¿puedo decirme la cantidad? ¿Puedo decirme que cinco plantas? Ese viene el gol de Argentina, perdón. Gol de Argentina, señores. No, no, no. No. No. Yo la vi adentro. Loco, no, yo la próxima no lo grito. ¿Quién es ese rubio que está corriendo? Hay un rubio Biglia, jugando Biglia, en Argentina. Heinze, no, que volvió Heinze. No, no, solo hicieron dos cambios, metieron a Biglia. A pedido de Javi, que nos está acompañando hoy, metieron a Pastore también. No sé quién es sacar. ¿Qué cosa que tiene la gente con Pastore? ¿Cómo es hincha con Pastore? No, a mí me gusta Pastore, yo sé lo que gusta. Pastore. Todo el mundo no quiere a Pastore. Mira que se escucha. Pero, digo, los jueces piden esto. Los jueces están todo el tiempo diciendo, dame la cantidad porque yo como sé si cinco plantas para vender. ¿Y para ¿no? qué tiene la policía? Pero es que la policía hay una desconexión. Igual yo no sé si es desconexión o complicidad. Y esto lo puedo decir acá que este programa lo escucha poca gente. Pero estuve y esto es lo bueno. Igual es que la grabado de los jueces. Decilo mañana, Richard. Lo digo mañana. No tuve la posibilidad de hablar con Miguel Robles, tuve que hacer un artículo sobre la gendarmería y qué sé yo, que es el secretario, digamos, la persona que se dedica dentro del Ministerio de Seguridad de la Nación de los delitos complejos, que obviamente tiene una postura favorable a la despenalización, hoy es la postura oficial, vamos a decirlo, aunque dentro del Frente para la Victoria están carcomiendo porque hay mucha gente que va a votar en contra. Sí, no, el Cedronar está a full. El Cedronar está a full ahí trabajando, ahí vamos, es así, ¿no? Y él mismo planteaba el tema de las cantidades, de decirle que a la policía, bueno, o sea, una cosa son 100 kilos y otra cosa son 10 kilos, incluso aunque sea marihuana. Es que el problema de poner las cantidades es que, a ver, acá hay una cuestión concreta. En el mundo ya hay experiencias, entonces uno se tiene que remitir, como en toda legislación, cuando vas a legislar o cuando vos vas a fallar en determinados fallos judiciales, la legislación comparada. En el mundo vos tenés experiencias, tenés la experiencia de Portugal, donde no se establecen cantidades, tenés la experiencia de España, tenés la experiencia de México. México, también los jueces seguramente tenían esta preocupación que expresan los jueces argentinos, y de hecho establecieron cantidades. ¿Qué pasa? Te dicen, bueno, si vos tenés 10 cigarrillos de marihuana, es para comercio. Si tenés 9, es para consumo. Obviamente, si yo comercio, me voy con 10, salgo con 9 para consumo, con lo cual aumenta el comercio minorista. No, pero si yo pruebo que vos estás comerciando, vas preso igual, aunque tengas 9. Claro, pero tenés que probarlo. Pero no hay que hacer inteligencia sobre chiquitaje, creo que va. No, pero aparte vos caes por tener eso. No tenés que hacer inteligencia sobre el chiquitaje. Lo que digo es que tenés que hacer inteligencia. No, claro, sí. O sea, tenés básicamente. Tenés que tener inteligencia, que pedirle a la policía eso. Básicamente, y bueno, pero es que vos tenés a las fuerzas de seguridad para hacer eso, para hacer inteligencia. Porque si te tiene intervenido el teléfono, ¿por qué no vas a hacer inteligencia sobre lo que? Sí. Aparte es como re fácil, qué sé yo, agarran a un micro de del Servicio Penitenciario Federal con 2 toneladas de marihuana encima. Increíble, no hay que ser increíble. Muy inteligente, a no ser que además tengan 2 kilos de limones y les haya tapado el olor. ¿Y la camioneta, o sea, y los 8 kilos de cocaína en la camioneta de la Cedronor? ¿Qué onda? No, claro. Eso ya es el colmo. Perdón, y la cocaína de la gendarmería, que detuvo la propia gendarmería, Eso ya es el colmo del colmo. La oficina encargada de perseguir los delitos de narcotráfico con 8 kilos de merca en una de las puertas. Es que querían probar el nivel de calidad. Claro. Control de calidad. Tenían que catar. Vicky, una escena. Yo recuerdo una escena en la marcha, a mí me emocionó un montón, que fue cuando la marcha se acercaba a 9 de julio y Vicky hace su ingreso, 15.000 personas atrás, 5 cuadras de cola por Avenida Mayo. Vicky se pone al frente de la marcha junto con Claudio Lozano y Liliana Parada, que estaban presentes en la marcha. Y mi sensación fue, o sea, yo lo estaba relatando en ese momento para otra radio, y decía, loco, no lo puedo creer, hay 3 diputados y 15.000 personas atrás gritando, olé, olé, olé, mirá la flor que cultivé. ¿Qué sentiste cuando viste entrar esas 15.000 personas? Cuando llegaste el 9 de julio y viste esa columna de 15.000 personas, no había sido otras marchas, por eso te pregunto, ¿qué sentiste cuando viste tanta gente detrás de una bandera con un pedido claro, que era... no a la tenencia simple, vamos por el proyecto que habías presentado meses antes? Me pasó lo mismo que me pasó con otros 2 proyectos que impulsé. Uno es el de ADN obligatorio, que para mí fue importante, y otro fue la discusión de la 125, que bueno, era más discutible, pero que para mí también es importante. ¿Vos impulsaste la 125? ¿Tuviste como...? Yo estuve a favor de la 125. Con críticas, porque para mí no se puede tratar como igual. ¿La crítica que tenía Lozano o otro tipo de crítica? No, la crítica que tenía Lozano o Macaluz, te digo, para mí las retenciones tienen que ser segmentadas y móviles. Tratar como pero iguales. No una crítica al esquema general, digamos, a la idea de que se cobran retenciones. Obvio, que se cobran retenciones, pero vos no podés tratar igual al que tiene 100 hectáreas que al que tiene 2.000 hectáreas. Es básicamente. ¿Qué fue tu última...? Ese levantar la mano a favor de 125 fue una de tus últimas acciones cuando estabas en el Frente para la Victoria, ¿o no? Al poco tiempo. Después nos fuimos del Frente para la Victoria y seguí votando lo que proponía el Frente para la Victoria, con lo cual estábamos de acuerdo, qué sé yo, la ley de medios. Bien. Digamos, ¿sabes? Bueno, pero volvemos al momento de ese sábado soleado en la 9 de julio y las 15.000 personas pasando y vos mirando eso. Sensación. En ese momento yo dije, para esto está bueno. Estar ahí adentro. Porque es re difícil ser diputado, no es fácil. Yo no quería ser diputada. Y en algunos momentos te das cuenta que está bueno. Qué sé yo, cuando vas a la comisaría y puedes sacar a un pibe que no tiene que estar ahí, te das cuenta que está bueno. Cuando vas a una marcha y te pones enfrente y te pones a hablar con el comisario y te das cuenta que no pueden reprimir porque no te pueden pegar a vos porque vos estás adelante. Está bueno, y si estás en una marcha de esas, planteando algo que además es justo, porque no es plantear, yo no creo en que, respeto a todos aquellos que creen que todos podemos ejercer nuestra voluntad de forma absolutamente libre. Yo creo que no todos podemos ejercer nuestra voluntad de forma absolutamente libre y que estamos determinados por nuestro medio, y lo creo porque soy del DOCE. Y porque una parte de mi vida grande de mi vida militante, milité en Villa Inflamable. Elegir, entonces, elegir no es elegir de una fase positiva y negativa, que es tener la libertad de hacer las cosas, pero sobre tenés la posibilidad de poder ejercer esa libertad. Exacto, y a veces el medio determina qué es lo que vos tenés que hacer, loco. Si tenés claro, hambre es y no tenés posibilidades de hacer otra cosa, y la verdad es que no conseguís laburo, y tu viejo lo mataron en una esquina, y tu vieja tiene que salir a prostituirse para darle de comer a tus 5 hermanos. Yo escuchaba a la señora que estaba al frente, no recuerdo el nombre, en la discusión con Rosina el otro día, por el tema del aviso de la anulación del rubro, de la prohibición del rubro 59, y estaba una chica que representaba a mujeres de la Asociación de Meretrices, se llamaba. Y que en un momento le dice una legisladora de la coalición cívica que estaban discutiendo, bueno, de la elección, de elegir ser prostituta o no, y la señora dice, no, cuidado, yo no elijo, usted elige, yo opto. Yo entro de la pequeña gama de opciones que tengo en hecho, opto, usted elige. Creo que es un poco eso. Es eso. Hay un montón de pibes que no pueden elegir. O sea, vos no puedes elegir entre fumar una flor rica en el barrio o fumar paco. ¿Quién era? Perdón, ¿Elena Reinaga estaba discutiendo del otro lado? ¿Jorgelina? No, Gil Lozano. No, pero digo por el lado de Amar. Por el lado de Amar, no me digas el nombre. Elena Reinaga, seguramente. Es una discusión increíble. Yo la verdad que la estoy siguiendo muy apasionado. Me imagino que vos también, porque sí. Estás con, tenés relación con la CTA, y la CTA en ese sentido dio un paso en la discusión que fue un paso como... Ahora lo están dando en Brasil, ¿no? Pero fue un paso increíble en hablar de trabajadoras sexuales. Y de hecho no hay como una contradicción entre la situación de prostitución y un país como nosotros que somos abolicionistas. Opa, terminó el partido y ganamos, y las trabajadoras sexuales, lo que hay es, digamos, uno, digamos, el Estado le tiene que garantizar a todas las personas que se prostituyen un trabajo digno. Si esas personas, teniendo la posibilidad de tener un trabajo digno, eligen prostituirse, son trabajadoras sexuales. Pero más allá de esa discusión, existe hoy gente que hace la calle, y esa gente se tiene que jubilar. Tiene que recibir la ayuda de todo. Entonces, bueno, hay que reconocer lo que existe. Una cosa es lo que queremos. Queremos que no exista la prostitución. No, lo que no queremos es que alguien tenga que optar por la prostitución. Eso es lo que tiene que mejorar el Estado, más allá del rubro 59. Eso es lo que tiene que mejorar. Ahora, si vos elegís la prostitución porque sos una ave de rapiña, y vos me decís, no, bueno, no se elige la prostitución. La verdad es que no. La verdad es que en el capitalismo, yo pienso que en una sociedad que no sea capitalista es muy difícil elegir la prostitución, porque ¿qué ventaja tiene más allá de la peguita? Existe antes, precapitalista, pero en esta sociedad. No, esto es liberalismo. No te metas en. Tengo que venir a otro lado. No te mates. Dame tu punto, lo quiero escuchar. Es una discusión apasionante. Y es que tengo una discusión. En realidad, yo hablé mucho con Elena, que es una de las. Que es la compañera que fundó Amar, que está en la CTA. Y la verdad es que me abrió los ojos en un montón de discusiones, pero que no termino de saldar hacia el interior de una cultura que uno no tiene. Porque en realidad creo que las únicas que pueden saldar esa situación son las personas que se prostituyen. Por opción, no, sí, es una discusión en la que ya tiene que estar incluida. Yo un review. Y tiene que ser protagonismo. La marcha. 15.000 personas. Que todavía no te, yo creo que no te. Dije, pensé que te sorprendieron, que dijiste, 15.000 personas. Supongamos, ¿no? No te sorprendieron tanto que digas... Pero a veces están otras marchas grandes. No, me sorprendieron. Yo he estado marchas grandes, pero ¿sabés lo que me llamaba? En realidad que me temblaban las piernas fue subirme a ese escenario y hablarle a 15.000 personas no organizadas. Pues claro, ha hablado a 15.000 personas, pero que todas éramos de algún partido, que algo nos unía. Eso me dice, eso hablábamos con Lozano también, me parece. ¿Cómo darle contenido de clase a este reclamo? Eso es como una cosa compleja, porque es interclasista. ¿Pero qué onda ahí cuando agarraste el micrófono? Va el cheto y va el villero. 15.000 personas, dijiste upa, está el pibe de acá, el otro, chicas, jóvenes, grandes. El albañil que salió fumando. El albañil que salió fumando, la increíble. Sí, en el costo. ¿Qué onda cuando agarraste el micrófono? Dije lo que... ¿No tenías preparado nada? No tenía preparado nada. Y como en general no tengo filtro, dicen mis amigos. Muy bien. Hablo sin filtro. Una diputada sin filtro. Che, ¿qué onda? ¿No notaste lo mismo que yo, que realmente repercutió dentro del Congreso la marcha? Sí, yo, los diputados que tuve la suerte de ir a ver con vos, fue como, sí, no sabemos que fueron. No, la marcha. No, fueron muchos. Y aparte, ¿no viste que como hablamos como con 40? O sea, hablamos con un montón de gente y todos nos decían, sí, tienen razón, razón. Nosotros dijimos, vamos a empezar a tachar en algún momento. Pero todos nos decían, sí, la verdad es que tienen razón, pero el problema es que hay que buscar consenso. Ya en un momento habíamos hablado con tanto que dijimos, vamos a empezar a hacer cruces, así le mostramos que hay consenso. Bueno, sí, una de mis últimas preguntas es esa. ¿Cómo ves el panorama? Que, a ver, debe ser una pregunta que te habrán hecho un montón en las radios y en otros lugares donde fuiste a dar notas por este tema, pero ¿cómo ves el panorama ahora políticamente en los próximos meses? Lo tuvimos a Aníbal en el Congreso dando un visto bueno, diciendo cuando llegue al Senado algo de esto se va a mover. ¿Cómo ves el avance y la discusión de esta ley por ahí en un post-octubre? Yo creo que hay que sacar media sanción. De acá a fin de año. Sí. Ese sería el objetivo. Sí. De ser diputado, cerrarlo. Sí. Y si diputado da la media sanción, ¿no se pierde? ¿No se pierde acá el año que viene? No. Ah, puede agarrarla el año que viene el Senado. El tema es qué Senado va a agarrarlo el año que viene. ¿Cómo van a ser las elecciones? ¿Cómo va a ser la composición del Senado el año que viene? Como todo. A ver. Como todo tiene que ver con la correlación de fuerza que hay en la sociedad. Confías mucho en la sociedad. Sí, obvio. En el sentido de que. Pero vos, quiero que a veces. A mí me tembló sobre todo cuando me enteré que Claudio Matte, ex ministro de Salud bonaerense, volvió al ruedo, ¿no? Nosotros, y esto no es una acusación contra Matte, nosotros estamos acá y no tenemos atrás empresarios, corporaciones, la policía, los narcos, no tenemos a nadie atrás. Pero si es que tenemos. No tenemos a nadie que paga y te dice, che, pero nosotros no pagamos un voto, Vicky. No. Bueno, y yo pienso que hoy, digamos, cuando veo... ¿Que hay un montón de campañas políticas financiadas por los narcos? No solamente, yo pienso que los narcos no nos afecta esto. Esto es un tema más de la policía. El narco verdadero en Argentina manda merca a Europa. Ese es el negocio. Sí, totalmente. El resto es distribución interna. Chiquitaje que en un punto. Más adelante vamos a legalizar, porque ¿qué es esto de que yo compro y el guacho es el que me vende? Pará. O sea, en algún punto vamos a... Es una discusión que daremos más adelante. Pero digo, hay una caja y esa caja... Y esto te lo pregunto, o sea, con una mano. No te pregunté de dónde viene la caja. Me mataste ahí. Solamente te pregunto, ¿esa caja puede comprar votos? ¿Es una caja tan grande como para comprar un senador, dos senadores, tres senadores y estamos ahí a punto? Che, no estamos a tiempo de cambiar Victoria Onda a senadora, la campaña. ¿Podemos mandar al Senado? No, ya se cerraron las listas. Me parece que primero cerramos las listas, no, después necesitamos un montón de votos. No, yo creo que con que sea diputada ya es como que está bueno. Te puedes presentar en dos distritos como Rodríguez A. O sea, podés ganar el Senado de otra provincia, dar Rodríguez A y a San Luis. Iba a hacer un chiste negro, pero es muy Hacelo, bien. Hacelo, ¿puedo por hacer favor? Un chiste negro. Este es el lugar. A mi mamá la secuestró en Morón, la aeronáutica, pero no tenía maternidad clandestina en ese lugar, entonces la mandan a la ESMA, con lo cual nací en Capital Federal, con lo cual puede ser candidata por capital o por provincia. Bueno, me encantó. Es un chistenero, pero en esta situación podría ser servido. Yo quiero ir despidiendo a Vicky con una anécdota, si me dejas contarla, si no es muy, si no invade mucho tu privacidad. Con tapos quinta y fíjate que cara pone. No la querés contar a vos, o te da vergüenza. No, la del otro día en el restaurante. La de los chicos, para mostrar la fuerza que tiene este proyecto. Yeah, los pibes que se acercaron, dijeron. ¿Lo cuento yo? Sí. Bueno, yo no soy bueno igual contando anécdotas. Resulta que estaba la señorita Vicky, junto a algunas amigas. Doctora. Es verdad, doctora, ah, ¿desde cuándo? Y de hace como un mes y medio. Por eso, doctora Donda. La doctora Donda estaba tomando un bar, tomando un fernet. ¿No viste que vos sabés mejor la anécdota que yo? Nah, ¿y qué pasó? Nada, estaba tomando un fernet con unas amigas el día del partido fue valernos, ¿no? O sea, el día del partido, porque estábamos aburridas de ver esta selección, que ahora gano, pero en la anterior no. Y estábamos tomando un fernet, empieza el partido, empiezan a llegar chicos, un par nos miraron y se me acercan un par y uno me abraza. Entonces me quedé así como un poco descolocada, porque no lo conocía, el chico que me abrazó, en general me andan abrazando por la calle. Aparte situación, noche, bar, un abrazo. Noche, bar, viste, fernet. Sí, está todo bien. No, claro, o sea, ubicate. Y me decía, no, discúlpame, es que para nosotros vos sos la Virgen de la Tuca. No entendemos nada de política, pero que alguien explique lo que a nosotros nos pasa con argumentos jurídicos y hable bien, y además no parezca diputado. ¿Se viene la tapa de THC, la Virgen de la Tuca? La Virgen de la Tuca, no sé, yo pienso que la podríamos llegar a estigmatizar con esa tapa, hay que pensarla. Porque la después de octubre. Después de octubre. Quiero decir esta cosa antes de despedir a Vicky Donda. Vicky Donda es candidata a diputada nacional por el Frente Amplio Progresista. Qué bien que estuvieron con el Frente Amplio, ¿eh? Ahí hicieron, vamos, bueno. Ahí afanaron. Bueno, el Frente Amplio Progresista, cuya fórmula presidencial encabeza Hermes Wiener, gobernador de Santa Fe, ex intendente de Rosario, un cuadro socialista, un hombre un hombre que el otro día en TN dijo, yo estoy, preguntaron, falopa, drogas y aborto. Binder dijo, drogas estoy a favor de la despenalización, aborto no tanto. Y Morandi dijo, drogas en contra, aborto a favor. Ay, pero el otro día estuve hablando con Norma y casi la estoy convenciendo. Y Vicky, nos falta ir a Córdoba. ¿Encabezás la lista a diputados por la provincia de Buenos Aires? No, soy segunda. Bueno, vas a salir. No, hay que ir a pegar afichas, chicos. Hay que ir a pegar afichas, fiscalizar, y ven que la provincia es dura. Así que ir a hacer paredate, Ruchaski. Te quiero ver en la isla Maciel. A mí me puedes ver en todas partes. Quiero ver en la isla Maciel fiscalizando. Yo soy un militante pago. Quiero decir, realmente puedo enorgullecerme de ser un militante pago. Ahí lo bajo fondo por esto. ¿La pasaste bien? La pasé barro. Bueno, estaba rico el fernet. Muy rico el fernet, la salsa. Faltó Ruchaski que me dijo que iba a bailar, no bailó. Estábamos te fuiste. Pero se pasa de la intimidad, te apenas llegaste, le dijiste, no, vos sos clásico, Ruchaski. Es que, no, me dijo que soy conservador. Que no es lo mismo que clásico. Uno edita una revista de porro, 5 años, trabaja con las trabas, hace tantas cosas para que un día diga que es conservador y tenga que agachar la cabeza y pensarlo. Y por ahí me estoy volviendo conservador. Bueno, ahora en el corte por ahí tenés un ratito para mostrar que no sos tan conservador. Voy a decir una cosa. Estamos siendo muy conservadores con la música. Estoy pasando siempre música hasta el 74, que es cuando el año en que entran los sintetizadores y se acaban los segmentos de vientos en las orquestas. Así es. En ese sentido, soy conservador. Pero el próximo programa vamos a pasar a una orquesta de salsa venezolana que se llama Los Adolescentes, que tuvo varias formaciones, que es una orquesta de salsa increíble, tiene vientos. Entonces, ¿cierto? La está rompiendo y va a estar en Buenos Aires por estas semanas. ¿Y algo un poco más así de música cubana, llamada? ¿Tipo Hoyo Colorado, algo? Tengo acá un vinilo cuando arregle, porque no está en CD y estaría bueno pasarlo, de música cubana de los años 40, Rutilio y Celina. Celina algo Rutilio. Muy moderno, de los años 40. Los años 40, 50, pero es muy lindo porque es muy campechana, es como es guajira. Es muy lindo, realmente es un son campesano. Ese disco es único, lo compré en Colombia, tuve mucha suerte. Celina y Rutilio, lo hemos pasado, me parece, alguna vez, no sé. Cuando lo arreglemos, lo van a escuchar, pero vamos a seguir con la salsa que es de tu me gusto. Parece barato. Salsa. Quiero que me

El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Quiero ponerme a vivir y un alto paso fumar por la mujer que mató mi sentimiento y a buscar. Ingrata mala gata, por favor. Ya somos las 12 para los pibes. Estábamos acá fuera del aire en una conversación que se conviene que entre dentro del aire. Polarización. Analizando todo lo que ha sido, y no hablamos mucho del tema Macri-Filmus, que ha sido una elección rarísima, despolitizada, desideologizada. Una... Como todo, no. Frío, pero. ¿Puedo interrumpir con un cantito? A ver. Y que no se fue. Y no se fue, acá Leo, tenés. Leo, ¿lo tenés? Este estribillo es increíble. Estamos tratando de contactar a un amigo para esta sección que teóricamente podría llegar a comentar algo. Vamos a introducir a Vicky, ¿no? Sí, en este tema. Hola. Hola, ¿cómo hola? ¿Estás ahí? ¿Qué? Hola. Hola. Hola, ¿Goyo? Sí. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Te estamos llamando acá en vivo del Brócoli. ¿Qué haces, boludo? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, boludo, hablaba del partido, ¿no lo viste? Sí, lo vimos recién, un bajón. ¿Cómo un bajón? ¿Que ganamos 3-0? Un bajón, no jugamos a nadie, hacemos 3 goles, Batista se queda. No, vos sos el... ¿Vos decís que hay que festejar? No ganamos a nadie, pero qué sé yo. Mira, no estoy saliendo en vivo. Es un trozo. Sí, está saliendo en vivo, saludá a la gente por lo menos, decí un hola. Tirate un tenita, bueno, yo le mando un saludo grande a los radioescuchas de Brócoli. Bien, bueno, no, y te llamo precisamente por eso, porque estábamos por pasar un temita, estamos en la 12. Estamos en la 12 para los pibes. ¿Eso da para darte de brócoli, boludo? ¿Qué es? Che, no, bueno, te decía, estamos en la sección La 12 para los pibes, que bueno, la va a conocer más... ¿Qué onda, qué? Mandando saludos a Emilio, boludo, no sé ni más. ¿Quién está? Martín. Estamos con Martín, estamos con Victoria Donda, ¿querés mandarme un saludo? La doctora Victoria. Le mando un saludo a todos los brócoli. Bien, bueno, che, no, ¿nos contás algo del artista que voy a presentar ahora, que me pasaste la semana pasada para el brócoli de ahora? Claro, y ahora voy a tirar la banda esta que me pasaste la semana pasada, All Day Green. ¿Querés contarle a la gente de dónde son, quién es el negro ese? Es un rapero yanqui que vive, creo que en Andalucía, en España. Bien. Y nada, habla de paso en todos los temas y canta en castellano con una pronunciación medio loca. Un yanqui rapeando en castellano. ¿Qué? Digo, un yanqui rapeando en castellano, me imagino a Manu Chao y digo... No, escuchá, te va a gustar, te tira un montón de variedades. Garpa, esa es. ¿Un montón de variedades, garpa, tira? Vos dale play, boludo, garpa. Vamos, bueno, dale, dale Leo, te lo estás pidiendo. Dale play, vamos a escucharlo. Te lo he dicho, no, me ha cambiado. Me pasa más para acá. Tengo aquí un poco de guay rico que me he traído de rota. ¿Sí o qué? ¿Ya ves? Mira cómo es. Sí, ya. Sí, ya, casa, ¿eh? Ya me sale un porrito, ¿no, maricones? Sí, yo tengo ya uno aquí hecho, ya. ¿Y de qué? Un poquito de why we do es lo smoking weed, smoking. Aquí en Andalucía la peña está cultivando. En interior en invierno, en exterior en verano. Y en el pueblo de Trota es donde está toda la crema. Donde mejor se cultiva, donde más hierba se quema. Conexión en Sevilla, intercambiando semillas. Un kilovatio en un cuarto, en un campo plantando blanquería. Tengo todos crónica de fumar crónica hidropónica. Se le va el filete fumando acá 47. Un poquito de white widow es lo que la peña quiere. O un poco de Jagger, de lo mejor que hay. Un poco de Northern Lights. Ya llegó la hora de fumar California. All day green. Todo el día verde. Todo el día verde. Todo el día verde. ¿Cómo se llama el tema? Smoking weed. Smoking weed, que vendría a ser fumando hierba. Exactamente, hierba. Un tema sencillo, ¿no? Sí, la letra se compone de una variedad tras la otra. Hay también que incorporar a la votación yo temas te digo, sencillos. Yo no, no te lo voto, poesía. No lo votaste. Este mes que votas. Orge con el humo cultivo de guerrilla. El humo de bifacito ganó el concurso el mes pasado. Vicky dijo que no tenía acento de yankee el cantante. No tiene tanto acento. Tenía muy, o sea, estaba. Está bien. Sí. Que debe hacer. Tendrá votos. Yo le Vos ya lo das ganador anual a Pablito Lescán, ¿no? ¿A Pablito? Sí. Bien, imagino que te gusta la poesía de Pablo. Sí. Me parece que es, muestra una parte de nuestro pueblo que muchos quieren ignorar. Perdón, ya que estamos en plan, digo, Pablito Lescano, digo, cuando fue matrimonio igualitario salieron un montón de figuras a hablar del asunto y sacarse la fotito, bueno, hoy somos todos putos, mañana somos todos cabeza, bueno. Y cómo, si tenemos que organizar un hoy somos todos faloperos, ¿no? Somos todos faloperos, como hoy bromeaba en mi trabajo diciendo hoy somos todos firmes. O sea, tenía una paliza, somos todos firmes, todo bien. ¿Cómo sería el somos todos faloperos? Serás primer... vos. A mí primero tráeme las 7 diferencias entre Scioli y Macri y después te hablo de firmes. Las 7 diferencias entre Scioli y Macri. Y te pago un asado. Difícil. Te juro que te hago un asado yo. Bueno, yo tengo una. Uno lo tiene de vice a Vidal y otro lo tiene de vice a Mariotto. Hay una diferencia. Epa, es cierto. Estamos más cerca del asado. Estás, ¿eh? Es como Barcelona hizo esa tapa increíble que puso. Estaban en una mesa, en una conferencia, Moyano y Pedraza. Y pero estaban a la izquierda, estaba Moyano y a la derecha Pedraza. Y Barcelona puso: hay una diferencia, Moyano está a la izquierda. Sí. No, digamos que no es la misma diferencia que acá, pero. Cierto, Mariotto es hombre, Vidal es mujer. Claro. Hay una diferencia. Mariotto está con una parte del PJ de Loma de Zamora, Vidal con Bergoglio. ¿Con el Opus? Sí, hay alguna diferencia. A Mariotto nunca lo vi haciendo nada, a Vidal tampoco, ahí no vi diferencia. Bueno, Mariotto promovió la ley de medios. ¿Qué va a mover la ley de medio, Mariotto? Bueno, la defendió. Mariotto se puso encima de la ley de medio, por eso no, todavía la ley de medio, mira. No, no hay diferencia. Bueno. No, en gestión, en gestión. Tráeme 7 diferencias entre Scioli y la gestión de Scioli y la gestión de Macri, reales. Y te hago un asado en casa. Mira, me sería difícil encontrar. Lo que encuentro es muchos parecidos, seguro. Bueno, por eso, yo te estoy diciendo diferencias, no parecidos. Por eso, por eso. De nuevo, y formalmente, gracias por venir a visitarnos al living del brócoli. Sabes que estamos 8 cuadras de Isaguirre, viven en esta misma calle. Viven en esta misma calle. ¿En serio? Es vecino nuestro. No digamos la calle, por favor. Es vecino nuestro. Por favor. Y vos pasás con paraguas. Yo, claro, me vengo desde que me enteré, me anotó. Yo paso de este. Ay, no, ¿sabes lo que me pasó? Que en una radio me cruzaron, pero sin avisarme que me iban a cruzar, y yo le dije, yo con este señor violento no hablo y corta. Bueno, pero por radio es más fácil, no te pueden salpicar, nada. No, pero bueno, igual no iba a ver. Yo quiero decirle que paso en bicicleta, pasaba en bicicleta y sigo pasando, voy a mi trabajo por la puerta de la casa de Isaguirre. Pero no te conoces ahí. No, sí me conoces, sí. Antes del incidente con Basolo tuvo otro incidente conmigo. En ese momento tenía. ¿Te tiró agua? No, tenía barba y tenía pelo, y en ese incidente. ¿Vos? Yo conté que había marchado con los neonazis. Y los neonazis estaban. Hice la nota, le saqué la foto y empezó pelotudo, mogólico, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que el conductor simplemente dijo: ahí está, mogólico. ¿Cómo era? El conductor dijo: mogólico. El conductor le dijo: mogólico, no, que eso es discriminar. El resto sí. El tipo me dijo pelotudo y todo. Y yo lo único que dije es más, miren la aclaración. Tuviste un programa a las 11 de la mañana que yo no sabía que iba a venir Isaguirre. Luego dije: vos sí que me vas a entender. Esto que voy a hacer es una falacia ad hominem, así se la conoce en retórica. Me voy a descalificar a esta persona, pero voy a decir que esta persona marchó con los neonazis, conoce a Biondini, y no conté que había dado conferencias sobre drogas en el centro cultural de los neonazis. Y no conté que Biondini, que fue prohibido, que se presentó en estas elecciones, sacó más puntos que el MAS, cuya campaña fue sobre el aborto. Toda la campaña del MAS fue sobre el aborto, y Biondini sacó más puntos que él. Es más, Biondini alquiló el Hotel Castelar y me lo crucé hace 4 días a Biondini. Fui a hacer una entrevista al Hotel Castelar y me lo crucé cuando estaba reservando para el acto de campaña. Y estamos hablando de una filonazi. Tiene un programa de radio como nosotros, pero. Vos estuviste. Pues a los inmigrantes. Vos estuviste el otro día debatiendo con Jotan sobre el aborto. ¿Viste el mensaje que se retuiteó bastante? No. No sé cómo lo habrás tomado. Bueno, después estás curada de espanto con el correo Barcelona, ya está. Pues ya decís, bueno, después de esto, ya, ¿qué me puede esperar? Pero hubo mucho que reclamar y un retweet bastante seguido el día del debate con Jotun, que decía: ojalá Victoria Donda se lleve una remera blanca y la Jotun le tire un vaso de agua como Basalo. Como es ahí de Basalo. Lo que puedas decir de Jotun. Yo voy a contar una anécdota cortita. El día este de la. Que se hizo esta primera charla abierta en el anexo del Congreso. Hubo un cura que se sentó ahí, llamado por Jotun. Acabo de tirar mi vaso de cerveza, no importa. Dijo unas cosas tremendas, porque en un momento se dio vuelta y dijo: lo que falta es información científica sobre el tema, etcétera, etcétera. Y cuando salgo, la veo a Jotun discutiendo con el tipo, y en un momento le hace un signo de la B, pero no de la B peronista, sino de la B hippie, como diciendo, como cagándole a pedos. Le estaba cagando a pedos por lo que había dicho el tipo. Vos te la venís encontrando en muchos debates a Jotun. Jotun es un personaje, digo, es evangelista, hace oraciones, organiza grupos de oraciones en el Congreso. ¿O me equivoco? ¿Qué onda? Lo que se pueda decir, nada más. No, Jotun tiene como dos partes. Así, muy sincera voy a ser, ¿eh? Por favor, sin filtro. Sin filtro. Es una mina muy agradable en el trato personal. No me digas, es como Menem, que Menem era un tipo súper agradable. Es re agradable. Oh. Bueno, vos sabés que yo te conté, ¿no? La anécdota estaba terminando. Pero ¿te tomarías un café con Jotun? No, bueno, bueno, terminó. Yo estaba sentado al lado de ella cuando dio su discurso en la audiencia. Y terminó de despotricar contra los usuarios de drogas que ponían en riesgo a los demás porque se drogaban y mataban. Fumones no, como dijo, porreros. Porreros, los porreros. ¿Qué me vienen a decir ahora con los porreros? Terminan el discurso, le aplauden 2 o 3 personas nada más. Sí. El cura entre ellos. Y me mira y me dice: ¿querés un Holtz? Dije: ah, bueno, ¿entre qué ser nos encontramos? No, es una mina agradable en el trato personal, pero bueno, tiene esas ideas del año 1810. Hola. Sí, me mató esto que es, en su afiche de campaña y demás, esto de vota valores, ¿no? Ellos, como si esos fueran los valores. Todos los demás no son valores. El grupo nadie se más llama tiene así, valores. Se llama ¿sí? así, ¿no? O sea, vota valores. No son mis valores, son los valores. En realidad, el tema de Cynthia Jotun. Cynthia Jotun representa una parte de un sector político importante que creen que deben legislar de acuerdo a sus valores religiosos y que no entienden que en realidad un legislador legisla sobre leyes positivas que deben reglar a una sociedad que tiene distintos valores religiosos o no. Eso decía una, es algo que nunca pude escribirlo, pero me lo dijo y está bueno contarlo. Gil La Vedra, él decía: yo soy católico, pero la última vez juré sobre la Constitución Nacional, no sobre la Biblia, porque yo legislo para los ateos, para los católicos, para los judíos. Claro. No puedo estar. Me dijo y me sacó del bolsillo una Constitución. Es una Constitución Nacionalista, ¿no? Pero ahora, Joto, ¿no? Hay una cosa que me llama la atención y vos parece a veces está rosca. Yo entré al cuarto oscuro, lo voy a confesar. Antes de que yo entrara, entraron los fiscales de mesa para ver si había boletas, ¿no? Sí. Entonces entré y dije sí. Y veo la boleta de Jotón solita, no en una lista, no, sola. Jotón solo, una boleta cortadita, y dije, la tiro a la basura. Acaban de pasar los fiscales y la tiro a la basura, no pasa nada. No la tiré a la basura. Pero más allá de eso, o sea, ni siquiera el PRO la bancó. O sea, ¿no pudo hacer colectora con el PRO o me equivoco? ¿Estoy equivocado? Creo que ella no quería, ella se fue del PRO. Ella se fue del PRO porque es como... O sea, pero pensé que iba a ser como una especie de lista sábana del PRO y no. No. La verdad es que no sé cuál fue la interna de ella. O sea, yo no coincido en nada. Yo lo digo que es una persona con la que te cruzas en el ascensor, le decís buen día, buenas tardes. Una persona... Pero va a estar en el debate. Ella llevó... Y te va digo, a estar en el debate a full. Ella llevó a alguien que a mí me impresionó mucho. No porque tenga razón, sino por la forma en la que dice las cosas y el impacto de lo que dice... de lo que dicen en clase media, que es esta titular de las madres y familiares de adictos a las drogas. Eso para mí fue una cosa rara, porque esa mina empezó a decir que nosotros pedíamos por las pseudo libertades individuales, o sea, como que nos minimizó de alguna forma, no, diciendo decía, ustedes no conocen el problema, no lo tienen adentro. Hablan por los porreros y no por los ciudadanos. Que es lo mismo más o menos que dijo, ¿cómo se llama este médico? Calina. Ese, que siempre me olvido el nombre de ese señor. Y viste que la cartera de la mujer tiene un montón de cosas. Entre todas esas cosas que tengo, tenía un librito de la ley de salud mental. Entonces se lo leí y le expliqué que en realidad nosotros pedimos por la salud de todas esas personas. Terminó diciendo, no, si yo estoy de acuerdo con lo que dice. Bueno, señor, entonces nada, pongamos una discutir de vuelta. Mirá, Calina. Bueno, acá estamos ya casi porque queremos escuchar música y trajimos mucha música. ¿Todavía queda algo colombianito antes de despedirnos de Vicky? Me voy a dar vuelta. ¿Queda algo colombianito? Creo que no sabe qué es lo colombiano y qué no. No, porque tiramos un poco. Está desorientado, te quiere poner al más fuerte. A mí me pasa el operador, el operador le gusta más. No, el más fuerte no. No. ¿Cómo por favor, ¿cómo se llama, Leo, el tema que tenés por delante? Orisa. ¿De quién? Ismael Rivera, el gran maestro. ¿A dónde nos vamos? No, ya escuchamos, hicimos un especial de Ismael Rivera. Pero decime a qué isla nos vamos. Ismael Rivera y Cortijo, el primer Ismael Rivera que tocaba con la orquesta de Cortijo, que fue una gran orquesta, increíble. Que por no suerte se me trajo. Maelo, yo pensaba que Maelo era venezolano. Una vez hablé con la agregada cultural de Chávez, que no sé por qué me la crucé en un hotel con un periodista que conocemos, que es Piqué, Martí Piqué, periodista que está en tiempo argentino. No, no sí. Sé. Bueno, le perdí la. No me digas que no lo lees. ¿Cómo que no lo lees? No, ¿a Piqué? Ah, no, pensé que iba a decir, no sé, no leo tiempo argentino. ¿Tiempo argentino? No, algunas cosas sí. Algunas cosas sí, como algunas cosas de página, como algunas cosas que hay que leer todo. Hay que leer todo, muy bien, eso sí es. Y yo pensaba que era venezolano y me dijo, no es venezolano, es puertorriqueño y estuvo detenido mucho tiempo por bajó de un avión y le pescaron con mucha heroína al pobre muchacho. Como a muchos músicos de la salsa han estado detenidos por el tema de droga, ya que estamos lo comentamos. ¿Vos decís que la votaba Vicky en esa época? Sí. Ismael Rivera hubiera votado a Vicky Donda. Qué voto, ¿eh? Ismael Rivera, el padre, casi uno de los padres de la salsa. Vicky, te agradecemos muchísimo por haber estado acá. Obviamente no tenés ninguna obligación de irte, si querés quedarte escuchando música, vamos a estar un buen rato más. No nos queda mucho igual. Vamos a preparar otro fernecito y vamos a hacer algo para picar maní, puede ser. Garfo maní. Sí. Vamos a buscar un maní por ahí. Vamos a seguir escuchando a Maelo, también conocido como Ismael Rivera, con Cortijo y su combo. Ahí me acordé, Cortijo y su combo. ritmo y se llama Orisa. Oye, que este es mi nuevo ritmo. Se llama Orisa. Para que tú lo bailes con tu negrita. Para que tú lo bailes con tu negrita. La vez en Cerri Tambor y un golpe de tumbador. Guiro Maraki Bongo, como se sabe en el son. Este es el nuevo ritmo. Oye, se llama Orisa. Este es mi nuevo ritmo. Hey, se llama Orisa. Oye, se llama Orisa. Hey, te causa risa. Mi nuevo ritmo que es tan sabroso. Oye, se llama Orisa. Yo lo traigo pa' que tú lo bailes. Que tú lo bailes con tu negrita. Bye. brócoli. La penalización de la tenencia de sustancias psicoactivas para consumo atenta contra las libertades individuales. No hay que ser un genio. No hay que inventar de esto una cosa que fuera desgarrante en cuanto al análisis que nosotros nos tengamos que proponer. Y además de ello, y por sobre todas las cosas, no es útil, no disuaden esas legislaciones, no han conseguido por esa vía, no ayudaron, sancionaron casi todo, y hasta con torturas para concluir con último resultado. ¿Y cuál fue el resultado? Nulo, nulo de nulidad absoluta, no ha habido resultados positivos. Yo termino como jefe de gabinete, pero si Dios me ayuda, seré senador de la nación. Y si la ley no salió antes, yo te garantizo que sale después. Pero yo voy a estar metido en la sanción de esa ley, que la modificación de la 23.777, para que empiece a humanizarse y a darle respuestas a los que la están esperando hace mucho. Epa, señores y señoras, estamos frente a la presencia del voto porro. Ese voto porro. Aníbal Fernández acaba de encarar, porque aparte es. Acá tenemos a Victoria Donda, que todavía está acá en el living. Victoria no hizo campaña con el porro, porque ha empezado antes. Aníbal está haciendo campaña con el porro. Es el primer candidato de voto porro. Una campaña encubierta, porque digamos, bueno, agarró y vamos derecho, dijo. La gran noticia, cuando yo sea senador me voy a ocupar de que esta ley en el Senado salga ahora, de que esta reforma de la ley en el Senado salga. Pero aparte lo dijo... Ahora dijo, nosotros hablamos de despenalizar. Ah, sí. No perdón, nosotros no estamos hablando de despenalizar. No dice de qué, porque termina diciendo no, bueno, de no criminalizar a los usuarios. Yo, la verdad es que... Cachando el voto porro, pero digo con cuidado, porque ¿qué voto porro cachás cuando a los dos segundos decís... Y en eso creo que es tan importante la visita de Vicky Donda esta noche. O sea, lo que nosotros tenemos que lograr, y creo que Vicky es esencial en esta estrategia, es un muy buen proyecto, que baje a recinto un buen proyecto. Una vez que baje un muy buen proyecto a recinto, ahí le vamos a tener que levantar el tubo y hablar con Aníbal y decirle, ¿estás en el sonado, papi? Vamos a lucharla. Vicky, una pregunta ya fuera del aire. ¿Es muy difícil de convencer a Aníbal, por lo que conoces? ¿Es un tipo difícil de convencer? ¿O sí, decir es difícil que... de convencer, pero creo que en esto, en lo que tiene que ver con la penalización, es un aliado. ¿Le vamos a poder vender la tenencia simple a Aníbal Fernández? Sí, no sé. Chan. Dicen que hay buenas perspectivas. Nosotros igual tenemos contacto con todas las líneas, imagínense que 5 años y haciendo la revista. Lo tenemos grabado. Por eso decimos que la comisión, o sea, que el dictamen de comisión es muy importante, porque la ley que baje por mayoría en el dictamen es lo que vamos a terminar votando, y ahí nadie se va a ir para atrás. Y honestamente lo dijo, vamos a dar un contexto. ¿Dónde dijo? Bueno, esta es la apertura de la Conferencia Nacional de Drogas, que hace intercambios todos los años, hace un par de años ya. Y lo interesante que tiene es que Aníbal Fernández, yo vengo cubriendo estas conferencias, normalmente llega, habla primero y se va. Esta vez no habló primero, escuchó a Yago Dinela, que es el director de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de la Salud, que es un puesto que se acaba de crear, que se está como reflotando una especie de instituto de salud mental, que es interesante, es una movida interesante, vamos a ver hasta dónde llega. Y Mónica Cuñarro, que es la fiscal que hoy coordina el Comité de Políticas de Drogas. Dejó que hablaran ellos dos, que es algo que nunca hace, y dio un discurso de más de 25 minutos, en el cual, cuando yo lo desgrabé, porque bueno, tuve la oportunidad de tener todo el audio, se ve todas las transformaciones que operaron sobre Aníbal, en el sentido de la cantidad de información y cómo fue mejorando la información que él tenía, y cómo el grado de fineza que va teniendo en la discusión un funcionario que, insisto, no es que Aníbal Fernández no sepa del tema, Aníbal Fernández es abogado, desde lo legislativo lo puede llegar a defender, pero más allá de eso, se ve el trabajo nuestro. Hay que, en estas cosas, muchachos, hay que volver al orgullo y decir que hemos hecho un gran laburo, porque sí, yo creo que incluso en 678 Aníbal habló de cultivo, de autocultivo, ¿no? Sí, ese es un laburo nuestro. Hay algo ahí, me parece que es importante, que más allá, digamos, bueno, en el caso de Vique, de un convencimiento que tiene que ver con un montón de aspectos ideológicos, ¿no? Pero me parece que en el caso digamos de la DESPE, como se ve en el caso de estos presidentes que andan dando, o ex presidentes que andan dando vueltas, es que también es una política que seduce a los pragmáticos, en el sentido que, bueno, hay una realidad, esa realidad es innegable y sobre esa realidad hay que legislar de nuevo. Sí, esa violencia no que mucha... le decís, tus hijos también fuman y pueden ir presos, loco. Exacto, a ver, yo creo que Aníbal, y me parece en un punto que es entendible que no lo haga, y en un punto hasta me parece natural que no lo haga, Aníbal le chupa un huevo el placer en torno al consumo de sustancias. Es una cuestión de pragmatismo total, absoluta, en términos de legislación, que es bueno, esto así no puede seguir, los números no dan. Si hay que llevar adelante una política real contra el narcotráfico, así la ley no puede continuar. Digo, eso me parece como importante para ver también cuáles son los diálogos que se van a establecer. Esto me gusta, esto que decís de los números no dan. Todo el reclamo partió de una demanda judicial que viene de números, que es el 70% de las causas, ¿no? Y las causas por drogas son por consumo. Parte sí, de, y yo me quedo con esto del pragmatismo casi inherentemente peronista que hay, que va a influir un montón en la decisión del gobierno en el momento de tener que pararse claramente a favor o en contra, que es esta cuestión de y que es fundamental para ver si se alcanza o no a agarrar la tendencia simple, que es un gobierno peronista va a ir hasta donde se pueda, ¿bien? Hasta donde efectivamente no se modifiquen determinados parámetros que hagan peligrar o poner en jaque determinada situación. Esa es la lógica del avance peronista. Entonces yo creo que lo que queda de mostrar de acá en los próximos meses es que se puede. Que no es una locura plantearlo de la tendencia simple. Que es posible, que sirve, que es conveniente en un montón de aspectos, que beneficia en un montón de otros, y que evidentemente le va a cortar el negocio un montón. Ahora, yo creo que a cuánto le corte ese negocio y cuánto modifique las estructuras va a ser fundamental a la hora de una decisión encarada en una lógica peronista respecto de hasta dónde dar o no con la despenalización. Y en esto respondo a lo que decía Carolina Morgana Sativa de Chile, que lo preguntaba que le preguntaba incluso a Victoria cuando estaba acá, nos llegamos a preguntarle. Que era esta cuestión del autocultivo. O sea, ustedes hablan de tendencia, el autocultivo, ¿qué onda? La semana pasada comentamos acá en el programa que la Asociación de Intercambio, la misma que organizó esta conferencia donde habló Aníbal, había encarado el titular, porque fue una de las preguntas que le hizo a los candidatos, diciendo la mayoría de los candidatos a presidente, diputados, etcétera, están a favor de la despenalización de la tenencia de drogas y el autocultivo. Es decir, toda la lógica que hablaba Victoria, por la cual se pronunciaron los candidatos en torno a la despenalización de la tenencia de drogas, incluye el autocultivo. Hoy el autocultivo se instaló como lógica. No es la discusión si el autocultivo sí o no, sino que el autocultivo ya está instalado en torno a, bueno, parte de la despenalización de la tenencia de drogas. Se plegó a la discusión. Al igual que la tenencia de drogas, la discusión es, bueno, autocultivo simple, entre comillas, o no. O recién cuando el cultivador demuestre que es usuario. En este sentido, corre el mismo problema que la tenencia de drogas. Por eso es que hoy se resume la discusión en torno a la tenencia de drogas. Porque implícitamente el autocultivo está incluido. Les paso un par de mensajes nada más. Por favor. Mail, primero que todo, mail al brocoliradio@gmail.com. Tenemos uno de los primeros mails que llegó, amigos. Estamos aquí desde Campiñas dando el presente, como siempre. Queremos preguntar. Ese tema policía en helicóptero. Policía en helicóptero. Ese tema policía en helicóptero no es una versión del clásico de John Holt, ¿no? Con letra un poquito diferente. Claro que es una versión del clásico de John Holt, una versión en inglés original, que se tomó el atrevimiento, el negro Jethro, de traducir y modificar algunas cuestiones. Igual es una canción preciosa. Quiero decirles que tenemos música todavía y tenemos mensajes, pero estamos ya muy sobre la hora. Acá Basalo quiere leer un mensaje más, que sea un perro rapidito. Saludos a los compañeros del brócoli, dice Federico Volver. No más presos por fumar y cultivar. Vamos, Victoria. Saludos a Cogollo y sus temas para los pibes. Claro, saludos Cogollo, obviamente. Padre de la 12 para los pibes. Morgana Sativa felicita por el tema brocolero de este número, además de hacer la pregunta que dijimos, claro. Y Silvanita Martínez dice que este no lo habíamos pasado. Acá no, que está Caro Paradela, ¿te acordás de dónde? De Catamarca. Catamarca, por supuesto. Lo estamos escuchando a ustedes y vemos el partido sin sonido. Un gran abrazo. Y también sin sonido vio el partido Silvanita Martínez, que dice: con un buen brócoli, con un buen armadito de brócoli, el partido sin sonido y un cuarto de helado para el bajón. Desde Catamarca también. Saludos. La pregunta es: ¿ya le entraste al helado? Alto lunes, ¿no? Si no hiciste, por favor, anda avisando. ¿De qué es el helado? Una simple aclaración importante: esto que pasamos el número de teléfono y dijimos que podían dejar mensajes. Algunos oyentes mandaron mensaje de texto. Lamentablemente no los podemos escuchar porque aparece una voz como la de un marciano que dice o sea, como una suerte de traducción. Es un mensaje grabado. Y si, bueno, y si no pueden dejar un mensaje grabado, saben que tienen el Facebook. Es solo esa aclaración. Seguimos escuchando Ismael Rivera y Cortijo y su combo, disco que voy a pasar entero en alguna otra oportunidad porque no los voy a dejar con la gana. Esto fue solamente para sacar el gusto, para seguir desempolvando buenos discos de salsa. Se encontraba encaramado un indiecito guaraní que, sobresaltado por los gritos de su madre, perdió apoyo y cayendo se murió. Y que entre los brazos maternales, por extraño sortilegio, en Chogui se convirtió. Chogui, Chogui, Chogui, Chogui. Cantando está mirando allá, volando, picoteando se alejó. Chogui, Chogui, Chogui. Qué lindo es, qué lindo, va perdiéndose en el cielo azul turquí. Y desde aquel día se recuerda al indiecito cuando se oye como un eco a los chogui. Es el canto alegre y bullanguero del precioso naranjero que repite su cantar. Salta, picotea las naranjas, que es su fruta preferida, repitiendo sin cesar. Chogui, chogui, chogui. Cantando está mirando allá, volando, picoteando se alejó. Chogui, chogui, chogui, chogui. Qué lindo es, qué lindo, va perdiéndose en el cielo azul turquí. Así contaba la leyenda guaraní. Chogui, chogui, chogui, chogui, chogui, chogui, chogui. Va volando y va perdiéndose en el cielo azul turquí. Chogui, Chogui, Chogui, Chogui, Chogui, Chogui. Entre mis dedos índice y pulgar cargo la pluma fuente, como un arma. Entra por la ventana un ruido áspero y la pala que se entierra en la gravilla. Y me asomo. Mi padre está cavando. Mientras agacha la agobiada espalda junto a las flores, vuelvo 20 años. Y lo veo inclinarse entre los surcos de papas, donde él solía cavar. Con una bota rústica apoyada en la pala, luego calzaba el mango en la parte interior de la rodilla e iba tirando de los largos tallos y después con la punta reluciente de la pala que hundía hondo en la tierra separaba las papas que sacábamos. Nos gustaba tenerlas en las manos y sentir su dureza refrescante. Por Dios, sí que sabía manejar una pala mi padre, igual que el suyo. Mi abuelo era capaz de recoger en un día más turba que cualquiera. Una vez le llevé un poco de leche dentro de una botella con su tapa precaria de papel. Él se paró para beber. Después volvió a agacharse y se puso a cortar con gran esmero. Arrojaba terrones por encima del hombro sin cesar, mientras cavaba y cavaba buscando turba nueva. El frío olor del moho de las papas, el chapoteo en la turba empapada, el filo de la pala cercenando las raíces que me vuelven a la mente. Y sin embargo, yo no tengo pala para seguir a hombres como ellos. Entre mis dedos, índice y pulgar, cargo la pluma fuente. Voy a acabar con ella. ¡Quítate de la vía, Perico! ¡Mira que ya viene el tren! ¡Quítate de la vía, Perico! Quítate de la vía, Perico, que ahí viene el tren. Luego no vaya a decir, oye, que a ti no te lo advirtieron. Pero luego no vaya a decir, oye, que a ti no te lo advirtieron. Pero que quítate de la vía, Perico, que ahí viene el tren. Quítate de la vía, Perico, que ahí viene el tren. Perico, llego a saber que Perico era sordo. Perico, Perico, Perico, Perico, Perico, Perico, Perico, Perico, Perico, Perico, Perico, con sordo. Lo mangó el tren, el pobre Perico. Llego a saber. Bueno, nada que ver con la música lo que leí. ¿Qué es este paisaje costumbrista, cálido? Me sacaste de la Antártida la semana pasada. ¿Dónde me llevaste ahora? Es loco, porque en realidad no es un poema de un lugar cálido, porque se trata de un poeta irlandés, ¿no? Epa. ¿Y dónde saca esa decena? Armada y su obsesión con Irlanda, porque ha vivido en Irlanda, ha curtido ese ánimo raro de los irlandeses. Es un insular. País, ¿no? Es un esa país cosa increíble. Insular que tiene ese irlandés. Hay un artista plástico cubano, no sé si artista plástico o poeta, realmente no lo recuerdo, pero que está bueno en cuanto a las islas, que el chabón, hay un mapa de Cuba, ¿no? Y el chabón hace con un mapa de Cuba, le escribe todo alrededor, ¿sí? Al lado, digamos, por toda la costa pone agua, agua, agua, agua, agua, ¿no? Es como... Epa. Es el tema, ¿no? No sé si es el tema que vendrá. Pero bueno, sí, vivir en una isla es una historia. Pero bueno, nada, lo que plantea Gini, ¿quién más es? O menos. Simus Gini. Se escribe Seamus Eaini. Es verdad, ¿sí? Que lo vas a colgar en... Sí. Nuevamente voy a criticar. ¿Vamos a mis compañeros? ¿Vamos? No, boludo. Preguntar a los oyentes. Te juro, ¿eh? ¿Ya colgaste algo? Sí, bro, con el punto. Te lo prometo, te lo juro. Colgó. Mirá, te lo voy a mostrar. Sofi me está aplaudiendo. La primera vez que me aplauden en mi vida. No, no, colgó el tema de Yo maté al comisario la semana pasada. Mirá con qué foto. Con una foto de una serie norteamericana que no recuerdo el nombre, pero me parecía que ilustraba bastante parece bien. Parece esa foto de... Excelente, excelente. Parece, ¿no?, esa foto del viaje a la galaxia, de la guerra de la galaxia. Tal cual, yo sí le tengo que disparar al sheriff, le disparo. Precisamente Luke Skywalker puede estar ahí abajo. ¿No le sacamos foto a la diputada Donda? ¿No tenemos una foto? Me doy de vuelta. No, creo que no hay fotos de este living tampoco. Hay que mantenerlo. No, hay que mantener este espíritu clandestino que guía al programa. Quiero decir una cosa. Ha sido un placer enorme tener a Victoria Donda, tener una diputada en esta casa, en mi casa, en este caso. Y además quiero decir una cosa, y no lo digo yo. La votación en el Congreso de la diputada, estaba la diputada más linda y la diputada más hot. La diputada más hot ganó Victoria Donda. La diputada más linda ganó una diputada del peronismo federal que ahora no me acuerdo. Cintia Hotton, ¿no? No, Cintia Hotton. Sí, sé cuál. Que es la especialista en seguridad de Narváez. O sea, estuvimos con la diputada más hot. Una, lo dijo y me pareció increíble cuando dijo: yo no tengo filtros. La verdad. No, además lo interesante de Vicky, digo, que reivindica mucho su origen, ¿no? Eso está bueno en alguien, digamos, que hace política, la reivindicación del origen. Una piba que se crió en Dock Sud, está bueno. Y por otra parte, objetivamente, la exposición es muy clara. Digo, yo creo que lo que estuvo bueno para aquel que siguió la conversación con Vicky Donda es, bueno, hicimos realmente todo un recorrido y un punteo por los pormenores de la ley. O sea, nos llevó por los pasillos, dijo, no, tal diputado, tal cosa. Bueno, muy respetuosa, no dio nombres todavía, no es momento para eso. Pero dio detalles increíbles. Increíbles, la verdad que tuve la oportunidad de entrevistarla para la revista THC y hoy, digo, yo me haría un recontra reportaje con lo que hablamos hoy con Victoria Donda. Insisto, tuvimos una diputada y lo miro a Basalo fijo y le digo, en 2 semanas tenemos un juez federal. Ahora yo ya no puedo bajar. ¿Metés una diputada nacional y me vas a traer un juez federal? Bueno, costó traerla también. No costó traerla, Vicky Donda, es una aliada de la causa. Pero fue... Bueno, pero es una mujer ocupada, tiene muy... Bueno, vamos a traer un fiscal federal y yo me comprometo a comprar un buen whisky para el minibar. ¿Por qué se da esa cuestión de que presumí que un juez federal le va a entrar el whisky? No sé por qué. Hacemos una apuesta ahora al aire y yo le digo... Voy a servir todo, ¿no? Tengo callaza, tengo gancia, voy a comprar un Campari, va a haber todo. Y yo le voy a decir al juez, ¿qué te querés tomar? ¿Un Campari, un gancia o un whiskacho? Van a ver cómo agarra whisky. Yo estoy, pero... Decí que agarra whisky. Seguro. No vamos a ver el nombre, pero es un juez muy interesante. No sé, yo lo que me pregunto es, ¿va a haber foto de todo esto? Sí, no hubo foto de Victoria Donda, pero el juez federal va a ver. Perdón, no estamos hablando solamente de un juez federal. ¿No nos sacará él la foto a nosotros? Estamos hablando de un camarista. No, ¿vos decís que nos hace la... No, pero por ahí una fotito nos saca, nos tira un... ¿No? Insisto, estamos hablando de un camarista, no por un eso simple mismo. Juez federal, un camarista. No sé si sería increíble. La verdad sería increíble y yo sé, Baza, que vos lo vas a conseguir. Yo tengo toda la fe, te miro a los ojos, te digo, hemos conseguido tantas cosas. Qué brocolazo, con Argentina ganando, con la diputada Donda acá en el living del brócoli. Una noche bárbara. Un lujo, la 12 para los pibes, con su padre hablando por primera vez en vivo y presentando el tema. ¿El mío? No, el padre de la 12 para los pibes. Vos. Mire, me dice su padre. Digo, el padre de la 12 para los pibes, que todavía lo estamos convenciendo para que se haga el podcast, para que todas las semanas lo presente él, ¿no? Que es el que me propone semana a semana. Exacto, cortito, claro, fue muy cortito, muy contundente. Loco, un yankee que habla en español, punto. Canta bastante bien, escúchenlo. Habla todo de variedades, clarísimo. Bueno, formalmente esperemos que le hayan gustado el programón de hoy a la gente del Bolsón, allá en... Nos están escuchando por Radio Boga, FM 103.5 desde la comarca. Saludos a la gente de Salta por FM Natura, si nos están escuchando. Saludos a FM La Azotea en Mar de Plata. Saludos a Sal Si Puedes, FM Curvas. Saludos a todos y todas las brocoleros y brocoleras que nos están escuchando por internet. O vaya alguna a saber cómo, quizás se baja el programa después, etcétera. Saludos, Sofi. ¿Venís la semana que viene? ¿Vos, Leo? Bueno, y ahí dice sí, obvio. Quiero saludar antes, aclarando, por favor, si van a llamar al teléfono al 011-5254-0505, recuerden que es para dejar mensajes de voz, no para dejar mensaje de texto, porque no los podemos leer y en realidad nos gustaría saber Mensaje de texto. ¿Qué onda? Métanse, aunque no tengan el Facebook, métanse al Facebook de la cosa, invéntense uno, mándenlo por ahí, es más práctico. O mail, si no. ¿Sí? El brócoli radio @gmail.com. ¿Nos vamos? Nos vamos a ir con el primer tema. ¿Qué nos dejas? Crudito, así para grabar. Que escuchamos un instrumental de salsa colombiana. Yo prometí el aire y los adolescentes para el próximo programa. Estoy dudando porque yo veo que le estuvimos dando funky y el funky le gustaba. Y yo soy un especialista en el funk. La verdad que sé más de funk que de salsa. Hacelo saltar. Así que tal vez hagamos un funk la semana que viene. Igual los adolescentes de esta orquesta venezolana nueva la quiero pasar. Es cumbia más romántica, pero vale la pena. Para ir cerrando, bueno, agradezco al mundo, porque todavía estamos vivos y estamos muy cerca de lograr muchos objetivos. Ha sido una semana intensísima para todos los que estamos en esto. Sin embargo, siempre en este programa, el brócoli chiquito como es, nos vamos de 2 días intensos con la suavidad de la buena música. Así que vamos a seguir escuchando cumbia colombiana, de eso que tanto hablan, ¿no? A mí me gusta la cumbia colombiana. La diferencia es que yo la tengo. Nos vemos la semana que viene. Si me bebes.